En mala compañía, especial conferencias de E3. Bienvenidos, compañeros, compañeras, al evento más importante del mundillo de los videojuegos. Bienvenidos a E3. Hoy estamos, nos ponemos de gala, corbata, traje americano, lo que haga falta, para dar la bienvenida a E3. Y este promete ser, la verdad, es que bastante importante e interesante. Un E3 en el que presentarán videoconsolas, videojuegos nuevos, nuevas IPs, IPs que van a regresar otra vez a la vida después de tiempo. En definitiva, que van a ser alrededor de unas 12 horas donde se va a cocer lo más importante a lo que vamos a estar jugando durante seguramente años. Y bueno, sin más preámbulo, paso a presentar a este fantástico equipo que vamos a traeros todo el E3. Empezando, nos vamos al sur de España, nos vamos a Cartagena, y ahí tenemos un tipo que es más blanco que la leche, pero no sé por qué la gente se refiere a él como negro. ¿Qué tal, V? Buenas tardes. Sí, soy negro de alma y por eso me habéis fichado, ¿no? Sí, nos han dicho que sí, que te ficháramos por eso, porque eres negro de alma, sí. Sí, aquí estamos para animar el cotarro. Muy bien. Y ahora nos vamos al norte de España, nos vamos al País Vasco, y un tío así, un chicarrón del norte. ¿Qué tal, Chicho? Hola, buenas tardes. Aquí estamos, un día bastante largo que nos espera. Un día, pues yo creo que esto es la Navidad propia que tenemos nosotros, ¿no? Como mínimo. Este es nuestro día especial, la verdad. A ver qué sale hoy y, bueno, a esperar las sorpresas. A ver, esperemos que haya muchas sorpresas. Y buenas, si pueden ser. Volvemos otra vez al sur, estamos dando la vuelta a toda España. Nos vamos ahora a Málaga y vamos con todo el decano de los videojuegos, diría yo. Una persona ahí que cuando habla, transmite, cómo no, nuestro técnico en todo lo que es el apartado técnico, en motores gráficos. ¿Qué tal, Mr. Reaper? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por fin ha llegado el día. Vamos, sí, a ver, ansiado. Si nos sacan de dudas esta gente. A ver qué pasa. Muy bien, y ahora ya volvemos al norte otra vez. Nos vamos a Barcelona, que es donde estamos todos el equipo de MC. Empezando por, cómo no, por Lema. ¿Qué tal? Hoy voy a poner a Kaman detrás. Lema, no te lo esperabas. Preséntate. No, cabrón. Hola a todo el mundo. ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí en el E3, por fin. Lo que estaba todo el mundo esperando. Y hoy sí que tenemos a nuestro amigo. Preséntalo, Richard. ¡Hoy sí! El otro día nos hizo la espanta. Dijo que se quería ir, que tenía una cosa importante que aún no sabemos el porqué. Pero bueno, ahí lo dejamos. A lo mejor es mentira. Como no, nuestro Sonyer particular, un poquito troll, odia a Microsoft, ama a Apple. Ahí está, Kanman. ¿Qué tal, Kanman? Buenas, ¿qué tal? Bien, aquí vi el otro día que faltaba la estrella del programa y dije, no puede ser, y hoy vengo aquí para darlo todo. Venga, ah, sobrado. A ver si es verdad. Que te veo muy muy elevado con esto de Sony, ¿eh? viene subidito. Pues bueno, presentado el equipo, desde aquí, antes de que se me olvide, mandamos un saludo a Ravenflow, que en principio iba a venir a la conferencia de Electronic Arts, pero bueno, ha tenido una presentación importante y no puede pasarse por aquí. O sea que si nos está escuchando, un saludo desde aquí. Pues lo dicho, antes que nada, comentar que nos podéis seguir por Twitter, hablar con nosotros, decir que estamos en Twitch ahora mismo emitiendo, todos aquellos que lo estéis escuchando en podcast, decir que si estáis entre el día 10 y el 11 antes de las 5 de la mañana, que os paséis por Twitch, que estamos emitiendo en directo. Y ahora sí que sí, como decía, en Twitter tenemos un hashtag. Nosotros y los hashtags no tenemos buena suerte, la gente no nos responde, pero bueno, seguimos con moral. No nos quieren. Y no sé por qué, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Hashtag es dormir es de casuals. Sé que aún no es hora de dormir. No es hora de dormir, pero todo aquel que no se queda a la conferencia de Ubisoft y Sony es un casual. Así de claro. No vamos a decir nada más. Ahí lo deja el tío, venga. No, bromas aparte, que son muy puñeteros. Lo podían poner un viernes o un sábado, pero no. Lo ponen hoy para joder al personal. Fenomenal. Pues eso, pasado esto, Lema, tú que eres aquí el hombre que todo lo sabe sobre la consola de Microsoft, la Xbox One, o como le llaman, Xbox One, aquí en Castizo, Coméntanos un poco lo que han ido presentando, lo que sea, bueno, lo que ha dicho Microsoft y lo que no ha dicho pero ha salido a la luz. ¿Qué han ido presentando? Bueno, el pasado día 21 tuvimos la conferencia de Microsoft donde nos presentaron a su nueva máquina. Una, ese día, bueno, hicieron la presentación normal y después poco a poco fueron saliendo lo que vienen a ser los rumores a través de esta máquina, porque esta generación quizá, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que va a ser una de las más polémicas con todo lo que, todo el cambio que están intentando generar en esta nueva generación. Polémica lo va a ser, eso segurísimo. Segurísimo. Sí, sí. Por ejemplo, podemos empezar con la primera, que sería el hecho de Kinect, que ya lo estuvimos comentando en el pre-3. Al principio se hablaba mucho de que seguramente sería una, que estaría todo el rato encendido el Kinect. Hay que recordar que es la camarita de la consola de Microsoft donde nosotros somos el mando, según su lema. Donde al final, bueno, al principio decían que iba a estar conectada un poco para controlarnos, pero al final han dicho que no va a ser así y en teoría lo podremos tener encendido, apagado o en pausa mientras juguemos. Ajá. Según dicen. Según pero dicen, siempre sí. Conectada, eso sí. Sí, sí, conectada sí, lo único que en teoría la podremos apagar. Ajá. Después, por ejemplo, tenemos una casi conexión permanente. Sí. Ellos no quieren decir conexión permanente, pero casi, casi es así. Es conexión permanente, o sea, es que cuando te obligan a conectarla una vez al día, pues es conexión permanente, llámalo como quieras. Conexión permanente. El hecho es que una vez al día, como estaba muy bien diciendo Richard, tenemos que conectarnos a internet. De lo contrario, la consola no podremos jugar con ella, no la podremos utilizar. En el modo offline no podremos usar juegos y solamente podremos ver la televisión, como ya podríamos hacer un poco en 360, y utilizar el Blu-ray, que viene incorporado con la consola. Para poder jugar nos tendremos que conectar a internet una vez al día. Pero mi pregunta es, si teóricamente muchos servicios de ver la televisión va a través de internet, si te quedas sin internet... Obviamente no vas a poder ver la televisión, o sea que es un poco, sí, no es un poco tontería. Pero ellos dicen, puedes ver la tele. Ellos lo explicaron tal cual en el comunicado. Y bueno, y utilizar el Blu-ray. Te puedes gastar 500 euros y puedes ver pelis en Blu-ray, ¿qué más quieres? Increíble. ¿Está bien? Fantástico. Y bueno, el hecho de este, claro, que también estuvimos comentando un poco en el pre-3 de la conexión de una vez al día como mínimo, claro, te puede limitar mucho. Si por lo que sea mueves... desplazas la consola a otro lugar donde no tienes internet. Sí. Te quedas con una caja cara y grande. Y tonta, además. Utilidad cero. Sí. Y después, por otro lado, tenemos lo que era el mundo de la segunda mano. Uh-huh. El mundo de la segunda mano que ya han intentado esta generación meterle un poco. Meter la zarpa para sacarse un poco más de beneficios. Pero esta generación promete ser más apasionante en ese tema, sobre todo. Sí. La segunda mano, por un lado, tendremos los juegos físicos. Te los podremos dejar a un solo amigo una vez y mientras lo tengamos en el live durante al menos un mes. Sí, pero... O sea, ojo con quién se lo dejamos. Sí, pero lo que yo he visto por internet es que se ve que aquí hay un pequeño lío. Porque hay gente que dice que es dejar y otra gente que es regalar. O sea, sería el caso de decir, bueno, vale, yo no quiero mi juego, te lo regalo. Es que esto se ve que no lo han dejado claro, bueno, en el claro, comunicado. Sería más regalo que dejar, sí. Sí, porque esto luego, teóricamente, no te lo devuelven. No, no, claro, porque el juego, cuando lo pones, lo puedes utilizar en dos consolas, básicamente. Uh-huh. Más o menos, no es tan libre, pero solamente lo puedes utilizar en dos consolas, entonces, claro. No sabemos si la licencia se podrá volver a utilizar por una tercera vez o no. Uh-huh. Esto es lo que tenemos la duda. Y sobre todo lo de tener que tenerlo un mes antes en el live ya como amigo. Y como te estuvimos comentando, por supuesto, el tema de... el uso del... Sí, sí, sí. Se ha caído alguien. Ah, vale. Ya volverá. Chicho creo que ha sido, pero bueno. Continúa. Bueno, volverá. El hecho de todo el mercado de alquiler que hemos vivido hasta ahora, bueno, desde que hemos sido enanos, ¿sí? Hemos hecho uso del alquiler de videojuegos, en esta generación se acabó. De un plumazo, adiós, alquiler de videojuegos. Ya, sí. Pues lo que le has dicho, lo que las distribuidoras están buscando desde hace tiempo, matar este mercado en el cual no pillan nada. La verdad es que es un poco injusto este mercado porque, claro, ese dinero va a parar directamente a las tiendas que venden juegos de segunda mano y no reciben nada, ni desarrolladores ni distribuidoras. Esto es lo que se quejan. Que esto ya se llevaba rumoreando de que quizás GameStop y Game ya le habían visto las orejas al lobo y como que está diciendo, vale, veremos, hablaremos sobre dar una pequeña compensación por cada juego vendido, que sería lo lógico, que al menos no están recibiendo. Entonces yo creo que este es un cambio, se han pasado, yo creo que se han puesto demasiado exigentes. Esto se podía haber hablado entre ellos, o sea, detrás de las cámaras y tal, pero no sé por qué se lo han tomado así y a ver cómo acaba esto. Sí, porque ahora vendría la segunda parte, lo que es juegos de segunda mano. Uh-huh. El hecho de que Microsoft ella haya anunciado, al menos por ahora, no va a cobrar por el juego de segunda mano. Uh-huh. Pero no asegura que el resto de editoras vayan a cobrar o no por este uso de segunda mano. El hecho es que si, por ejemplo, compras un juego y se lo vendes a una tienda de segunda mano, como podríamos estar haciendo hasta ahora con Game, uh-huh, esta tienda Game tendrá que ir a la editora y decirle, voy a vender este juego, necesito una licencia. Uh-huh. Y entonces el beneficio de este juego se lo repartirán entre las dos. En teoría. Las editoras son las que dirán si es así o no. Vale, se le pasa el marrón a cada uno, sí. Sí, sí, Microsoft se ha quitado un poco el marrón. Bueno, al igual que Sony, según tengo entendido un poco por lo que se decía. A ver. Se han quitado un poco el marrón de encima. Nosotras no cobraremos. Esto está en manos de las editoras de videojuegos. Uh-huh. Es otro tema majo. Candente, a ver si dicen algo. Sí, sí. Y donde, sobre todo, pequeñas las que podíamos conocer todos de videojuegos, posiblemente lo van a tener más difícil para sobrevivir aún. No, era bastante complicado. Con este mercado, en principio, lo que quieren es eliminarlas. Dejar empresas grandes, que las que hablarán, porque teóricamente tendrán que conseguir como una acreditación de vendedor oficial de juegos de segunda mano. Por lo que se rumoreaba. Y seguramente no todo el mundo lo tendrá. Las grandes. O el porcentaje que puede ofrecer Microsoft a las tiendas pequeñas será más bajo. Pero claro, las tiendas pequeñas no tienen la fuerza que puede tener lo que hemos dicho, un retailer de estos. No, por supuesto. GameStop, una tienda que te vende tres juegos a una grande, te vende tropecientos mil, pues claro, es normal. No tiene fuerza suficiente. Entonces, sí. Bueno, está todo muy ambiguo y hay, a ver si dicen algo. Yo creo que en la presentación esta se van a dedicar a sacar juegos, qué es lo que tienen que hacer, sí, y todas esas cosas. Creo que no hicieron demasiado en la otra tampoco. Sí. Sí, sí, por eso. Y estos temas son los que están ahora mismo más candentes. Muy, muy, muy, muy, muy candentes. No sé si queréis dar un poco de opinión rápida, todos los que estáis aquí con nosotros. Sí. No, bueno, mira, no sé. Lo de los 30 días de amigos, eso, a ver, tiene en parte tiene sentido, ¿no? Porque así no se lo puedes vender el juego a alguien en una subasta, por decirlo así, ¿sabes? Claro. Solamente podrás vendérselo a un amigo, realmente, ¿no? Tú un amigo lo tienes agregado. Claro. Entonces, claro, tienes que tener lo mínimo 30 días. Con eso lo que están favoreciendo, para ellos, claro, nos están jodiendo a nosotros, que si queremos vender un juego al mejor postor, no, eso nos corta. Pero el que quiera comprar un juego, si no tiene amigo que lo tenga ya, tiene que comprarlo directamente a la distribuidora o a la licencia, como has comentado antes. Uh-huh. Sí, sí. Y aparte lo que nos ayudaba a nosotros para poco abaratar los costes de los juegos, que hay que pensar que comprar un juego en España es carísimo de salida, te puedes dejar casi 70 euros perfectamente, y este hecho de poder vender de segunda mano nos facilitaba un poco más el acceso a estos juegos, que compras en España, claro. Exacto, porque nosotros cuando vendíamos, lo que hacemos es que ese dinero para la venta normal, creo que hacemos casi todos, es reinvertir ese beneficio que cogíamos, lo reinvertíamos en la misma industria. Sí, sí. Eso se va a perder. Sí, misma industria, pero que no son las distribuidoras y las desarrolladoras, que ellas se creen que son el motor de la industria y claro, no recibían parte de ese dinero. Entonces querían dinero del pastel ese, mueve mucho dinero a la segunda mano y ellos no recibían nada. Ese es el problema. Pero esto es un problema que creo, como he comentado antes, esto es interno. El cliente tú no le puedes molestar. Que se peleen ellos, pero que al cliente lo dejen. Porque es que lo que no puedes hacer es que el que te dé el dinero, encima le estás molestando tú. Pero bueno, aquí cada uno Sí, porque, a ver, también hay que pensar que hasta ahora, es algo que quieren poner ahora, pero hasta ahora tendrían que recibir beneficio para poder hacer juegos. Sí, pero es que yo creo que deberían de haber recibido dinero, eso está claro. O sea, no se lo pueden llevar todas esas tiendas. Tienen que dar algo, porque es que es mucho dinero lo que estamos hablando, mucho. Sí, sí. Pero igualmente también este porcentaje, estamos hablando de la segunda mano, también habría que mirar un poco el de primera mano, qué porcentaje se lleva la distribuidora a la tienda, porque por lo que tengo entendido la tienda pilla demasiado, demasiado. Sí, bueno, por lo, justo ayer estaba escuchando el... Ay, creo que ha vuelto Chicho. Vale. Ayer estaba escuchando el podcast de la Hermandad y decían que la tienda se solía llevarse unos 20-25 euros de un juego que venden a 70 euros. O sea, que es dinero. Un juego nuevo. Y claro, ya segunda mano es todo beneficio. Es lo que tú des a la persona. Se lo llevan todo, por supuesto. Y es todo beneficio. Pero bueno, viendo que ya nos queda poco tiempo, podríamos empezar a hablar de los juegos que tienen. Bueno, lo que han presentado y qué juegos se pueden rumorear que saldrán, porque dijeron 15 juegos exclusivos. Sí, de momento no hay nada claro, a ver si hoy lo presentan. La gran baza, sobre todo estuvimos comentando nosotros, creo, 15 juegos, lo único hasta ahora que creemos que puede llegar a salvar Microsoft. Sí, esta conferencia. Estáis agarrando esto como si fuera la salvación, ¿eh? Es un clavo ardiendo, es que no puedes hacer otra cosa. Sí, luego sí. A ver cuántos son de Kinect. Exacto. Sí, pero por lo que parece, esto es una corazonada, pero creo que Kinect se lo van a tomar un poco como PlayStation se toma Move, a la hora de aplicar los juegos. Va a haber mucho comando de voz, mucha tontería de este estilo, porque la Kinect, como viene con la consola, no tienen que venderlo. Que era la diferencia con esta generación, con 360 y Kinect. Porque ahí tienes que venderlo desde cero. Pero una vez como te viene de serie, puedes utilizarlo para cuatro chorraditas y de verdad centrar a los juegos hardcore en juegos hardcore. Esto es la corazonada que tengo yo. Pero luego, a ver, luego sacarán el típico juego para hacer fitness, el típico juego para el Dance Central 4, que a lo mejor lo presentan. Juegos de este estilo seguro que van a salir. Pero no van a intentar sacar juegos como el Star Wars Kinect, que aquello era una aberración. Pues yo creo que esas cosas ya, como que o el Steel Battalion, que dicen, no lo prueba, que es muy buen juego. Lo que pasa es que no está hecho para controlarlo con Kinect, eso el juego pide un pad, pero vamos, un mando a gritos. Y eso es lo que de verdad no queremos, que juegos que están hechos para jugar con mando, tú los pases a Kinect simplemente para vender un cacharrito por 150 euros. Ahora ya no deben hacerlo. Pero claro, lo que no entiendo entonces es su táctica de encarecer la consola a sí. Costa de un complemento que después, si los juegos hardcore, tampoco lo van a utilizar. Es ahí donde yo encuentro el fallo, si no lo utilizan y no lo potencian al máximo. Sí, claro, pero es que tienes que ver cómo ven ellos, o sea, cómo ven Microsoft ahora mismo. Su consola no es una consola, es un centro multimedia con el que además puede jugar. O sea, esto ha cambiado bastante. Ya no, ¿sabes? Entonces, para el resto, para hacer el Minority Report y todas estas chorradas, pues te queda genial tú coger ahí, empezar a mover ahí, pim, pam, pam. Pero es por eso, ya es algo secundario. O sea, que yo creo que lo meten dentro porque tienen que seguir vendiendo Kinect para dar ese el tono guay. Es como, bueno, por lo mismo que se vendió Wii U, o sea, la Wii se vendió por el mando y llamar la atención, aunque Kinect ya, los sensores de movimiento yo creo que ya han pasado mejor vida. Pero bueno, Microsoft quiere seguir así, ya verán. Pero bueno, yo creo que eso ya no va a influir mucho en los juegos. Yo creo que sí que van a presentar juego hardcore, pero vamos. Pero el problema es si van a presentar la cantidad necesaria y si van a ser de la calidad necesaria para convencernos de comprar Xbox One. Contando que no, el problema de la segunda mano, el problema de estar conectados. Pero eso es un problema. Y lo que pasa con Microsoft, creo yo, que es que le ha faltado valor de soltar toda la mierda que ha salido, decirlo ya desde el primer día y decir, oye, esto es así como nosotros creemos que va a desarrollarse la industria de los videojuegos durante los próximos 5 o 6 años. Aquí la tenéis, ¿la queréis o no la queréis? Es lo que deberían de haber hecho, o sea, plantarse y ser serios. Es su modelo, es como creen ellos que tiene que avanzar esto. Y entonces nosotros como usuarios decir, vale, ¿nos interesa o no nos interesa? Que es al final lo que claro, es que no te lo, como estás diciendo, es que no te lo pueden obligar. O sea, es ahora mismo para los jugadores hardcore es un accesorio que algunos usan, algunos no, pero no te lo pueden obligar a utilizar. No, sí, me estaba refiriendo a la consola. Es el modelo, o sea, la Xbox One es como ellos creen. Que tiene que ir el mundo de los videojuegos. Y Sony tiene una idea, parece ser totalmente diferente. Entonces, ya se verá quién gana. Entonces nosotros diremos, bueno, a mí me compensa tener un centro multimedia conectado 24 horas sin probabilidad de vender juegos a segunda mano y tal. Sí o no. Es que no hay otra. Pero la cosa es eso, que luego nosotros somos los que tenemos que decidir. Sí, sí, lo que pasa es que es un cambio tan, tan enorme hasta como lo estábamos viendo ahora, que es muy, muy arriesgado. Y aparte que yo creo que a los jugadores no nos toca. Sí, eso está fatal, o sea, el jugador no tiene por qué... Tú no puedes molestar a tu usuario, es que tu usuario para ti tiene que ser lo sagrado. Y se ve que no, nos está molestando y mucho por lo que se viene hablando. No sé. Bueno, Reaper, ¿tú qué piensas? ¿Que estás muy callado? ¿Reaper? Sí. Di. Bueno, pues... no sé. Vamos a ver lo que da esta primera conferencia de Microsoft. A ver, desde luego tienen que hacer frente a muchas dudas que han ido sembrando durante estos pocos días que han pasado desde la presentación oficial de la Xbox One. Sí. Aclarar de una vez por todas qué va a pasar con la conexión permanente. Y luego, pues... a ver en lo que queda las más de una docena de nuevos juegos que, en fin, lo veo según ha ido Microsoft, según la senda que ha recorrido Microsoft estos últimos años, se me hacen muchos, pero vamos a ver. A ver en qué queda. Desde luego tenemos aquí unos primeros juegos que incluso van a ir en exclusividad para ellos, como Project Titan y estos, y en definitiva, pues nada. Yo lo que tengo más ganas de ver en esta primera conferencia de Microsoft es que nos enseñen a ver el techo técnico que puede tener la consola en estos primeros años de vida. Y ver a ver en qué queda el tema de las exclusividades. Sí. No, es que no hay otra. Sí, aparte en esta conferencia se la están jugando muchísimo. O sea, si no demuestran que tienen un producto digno, casi casi lo podemos decir así, los primeros años lo pueden tener muy complicado, creo yo. Bastante. Y si algo hizo ganar a Microsoft, bueno, ganar o poner las cosas difíciles a Sony, fue un inicio demoledor a la hora de catálogos. Sí. O sea que yo creo, a ver, esto es otra corazonada personal, que seguros de sus juegos tienen que estar para soltar dos o tres días antes de que sale E3 todo el tema este de la conexión de 24 horas y demás. O sea, tienen que estar, por lo que he dicho, que tienen que, de verdad, tenerlo todo muy claro de no, vamos a ganar, tenemos 15 juegos, de estos 15 juegos, 6-7 son petardazos. Y esto va a hacer olvidar la conectividad, esta, la conexión permanente. Si no... Sí, claro, es que estás poniendo muchas condiciones al jugador para que después pueda ser que la competencia directa, como puede ser Sony, diga, oye, que yo tengo algo parecido y sin tanto problema. Yo creo que es que el jugador... Somos putillas, es que es así. O sea, si a ti te ofrecen un juego y vas a perder el culo por ese juego, pues vas a pasar por el aro, porque es lo que iba pasando siempre. Es así, tú quieres ese juego y lo quieres ya. Y es lo que, sí, bueno, están los famosos juegos vende consolas. Es que es así. Y si es eso, te sacan un juego, es que te la van a vender. Directamente, te la van a vender. Falta ver ahora que son capaces de demostrar. Sí, así comentando, yo creo que el que más... Hablando ya de juegos, esto sí. parece que va con retraso. Yo el que de verdad espero más es el Rise. El juego este que ya he dicho más de una vez que parece como Spartacus. Así, de romanos, violencia, sangre, tal, que lo hace Crytek, que por lo que se ha comentado últimamente, se ve que Microsoft quiere que sea su nueva punta, su nueva lanza, que vendría a ser lo que fue Shadow War en la generación anterior, que está metiendo mucha pasta y que sería de lanzamiento. No sé si lo he dicho ya, que lo hace Crytek, que con sus motores gráficos, su CryEngine 3, después de lo visto en Crysis 3, que como juego era malillo, pero gráficamente era un portento, a ver si el juego este está a la altura y no te deja con la boca abierta. ¿Tenéis vosotros algún juego así que esperéis? ¿Qué ganas de ver? ¿De mano tengo... de Microsoft? Sí, sí, tira, tira. Ah, bueno, decía el de... No sé si habéis comentado cuando no estaba el Quantum Brick este que, en esta, que enseñaron un poco. Yo tengo ganas de ver a ver eso de qué se trata. A ver, sí, a ver, sí. Si no presentan nada, que sería muy raro, por lo que he visto en Game Trailer, luego tendrán a alguien del estudio y les hará como una pequeña demo. Entonces, a ver qué será. O sea, que el juego se va a ver. Algo más de lo que se vio. Hombre, algo más ya se tiene que ver, digo sí, yo. Sí, sí, pero no, tienes razón. Quería decir, a ver si había algo más de bueno, una demo jugable. Porque ya gameplay. Sí, porque cinemáticas estamos ya un poco hartos de ver cinemáticas. Queremos ver gente con mando y jugando, de igual verdad. Se trata de un juego de chocar barcos contra puentes. Pues puede ser. Es una posibilidad. Puede ser, no estaría mal. Un hundir la flota así algo moderno. Con Kinect, ¿no? Funcionalidades con Kinect tendrá segurísimo, eso está claro. Y o sea, de fondo la música de Celine Dion, Titanic, ¿no? Estaría bastante bien. Sí. Estaría muy bueno. Y tienes que hacer ahí. Soy el rey del mundo, ¿no? Pues lo mismo ahí. Sí, sí. Yo lo que espero en esta. Dentro de una hora y media hablaremos de Xbox One o de XLOL. Ya veremos qué pasa. Es que es así. Equipo Juan. Hombre, yo tengo buenas expectativas, ¿sabes? No creo que Xbox tire todo por un centro multimedia. Entiendo que apuesten por un nuevo público, pero como un añadido, ¿sabes? No creo que nos den de lado a los jugadores porque creo que les ha ido bastante bien, han tenido beneficios. O sea, no, es un poco absurdo retirarse de este mercado. Bastante. Pero ya veremos. Aprovechando el nombre de Xbox, no sé. Esperemos igual que ahora te cogen y te dicen, no, que todo era broma. Y todos, oh, qué buenos sois, qué buenos sois. Este humor americano. Hombre, sería un E3 que quedaría para la historia, desde luego, ¿eh? Sí. Sí. A lo mejor han fichado Iwata, ¿sabes? O uno de Miyamoto. This is the new Xbox One, como habla ese. Con sus guantes blancos y un plátano por ahí. Sería como mínimo divertido. Yo estoy esperando las exclusividades, a ver cómo la lían ahí. O sea, sí. Tiene que estar bien hablar mañana de ver de qué ha sacado cada uno, de Play, de Xbox, y bueno, y a ver cómo sorprende Nintendo, ¿sabes? ¡Fu! Que si saca más de 3 juegos ya es sorpresa, pero bueno. Nunca se sabe. Exacto, exacto. Igual saca consola nueva. Sí. Tía, eso sí que sería sorpresón. Y lo que se han comprado Wii U más todavía. Sale Kineta. You are an innocent. You are an innocent. Y ya está. Y sería gracioso ver eso. Pues la verdad es que esto se está retrasando más de lo normal. Aquí en Italia no quieren poner. Sí. Porque también si las famosas 15 exclusividades de Microsoft. Sí. La conferencia, si no me equivoco, dura una hora y media, ¿no? Ah, en principio sí, sobre aproximadamente hora y media, todas. Todas, o sea... Ya, tienen que ir bastante rápido. Compañeros, no sé si de aquí a poco va a empezar. Sí, parece que sí. Hola, si quitas la media hora del Call of Duty, nos queda una hora. Exacto. Para bueno, actividades, ¿eh? Comentan que va a iniciarse con Call of Duty, ¿eh? Improvisando, ¿eh? Sí, algo así he escuchado. Que sería lo normal que abrieran con Call of Duty. Mira, cuanto antes nos quitemos Call of Duty de medio, mejor. Call of Duty, ¿no? Pues no sé, creo que cerraron o fue... Abrieron, yo creo que abrieron. Es que no sé si ahora sí abrieron con... Salían los buceadores... Creo que sí que abrieron, me suena. ¿Sí que abrieron? Sí, que salían, sí. Ay, pues... Los dos últimos años siempre ha salido Call of Duty en el juego, ¿eh? Pues yo recuerdo abrir con un Tomb Raider. Pero creo que no fue este, sino fue el anterior. Ah, chicos, creo que esto empieza ya. Sí, ya está. Ahí estamos, vamos. Ponemos el audio. Carmen, ¿traduces hoy o qué? Sí. ¿Sí o qué? Venga, pues va. No sé, yo te lo dejo a ti que te vi muy suelto el otro día. Xbox, ahí sale. ¡Konami! ¡Ojo! Dios. Sorpresa. Uy, ¿qué es esto? Debería ser Metal Gear Solid. Creo que sí, es Metal Gear Solid. First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Bien. Kojima Productions. Han empezado casi sin decir nada, ¿eh? ¿Sí? Hace el Red Dead. Sí. Estamos todos con la boca abierta ahora, Sí, sí. Están hablando de algo de Afganistán. Mira, míralo. Fox Engine. Te ve bien el Fox Engine aquí, ¿eh? Luego te preguntaremos sobre cómo ven los polígonos y eso. Las partículas, las partículas y los fluidos. Estaré... Mucho lo... Hostia, gameplay, play. Pues se ve de verdad de maravilla, ¿eh? Es fábula. Metal Gear Solid se va al mundo abierto. O sea, tipo sandbox. A recoger plantitas y matar animales. Red Dead Redemption, ¿eh? Sí. Se cubre montado en el caballo así de lado. Qué gracioso. Al caballo que le den. Hostia. Cambios en, de climatología. Oh, qué bueno. Se ve interesante. Muy buenos estos efectos de niebla, ¿eh? Sí. Pero espero que no abusen demasiado de ellos porque quedan muy vistosos, pero suelen tapar muchas cosas, sobre todo defectos. Es una mezcla entre Red Dead Redemption y Far Cry. Far Cry total. El espionaje táctico redefinido. Claro. Un cambio total para la saga Metal Gear Solid. Pues tremendo, ¿eh? Yo no sé a los fanboys. Libertad total en... ¿Cómo les va a sentar un cambio tan sumamente brusco? Pues Microsoft empieza fuerte, ¿eh? Ha empezado fuerte, sí señor. Quiero hacer olvidar lo de la... con toda la mierda que ha salido, ¿eh? Sí, esto también saldrá en Play 3. Claro, tampoco es exclusivo. Bueno, a ver si hablan, dicen algo, ¿eh? Microsoft es algo de exclusividad temporal o algo así, ¿eh? Por eso se verá. Sí, eso deben de aclararlo, porque igual puede que venga como este Richard con una... A mí me está poniendo... Con una exclusividad temporal, de aunque sea ahí unos meses, ¿eh? Mira, también es Assassin's Creed. Sí, un poco. Ya salta igual. Qué bien hace la croqueta. Mira. Uf, ahora es Sam Fisher. Ahora se come una seta y ya se hace grande, ¿no? Quick time events. Dinámicos. Quitar el arma directamente al enemigo. Me sale. Sin embargo, ves, en esa última secuencia en gameplay, el tema de la iluminación estaba flojita. Ya da sus gafas. Took you so long. Bien, empezó bien. Se me hace un poco la necro. Ya me gusta más esto. Bueno, y este parece el típico tonto, el niñato este de los juegos de... Este es el emo. Sí. También tenemos tetas, esto empieza a interesar. El cada calavera este, que parece de Batman. Ocelot. Bueno, con Kojima no nos defrauda nunca con los personajes, ¿eh? Ocelot. Está bien. No podía fallar. Oye, un buen giro para la saga, ¿eh? Sí. A mí me parece interesante y todo. Yo he reservado ya. Cógeme otro para mí. Uy, los niños, muy los niños de la guerra. Uy. Muy interesante este primer juego, ¿eh? Muy peliculero, ¿eh? El tráiler, Kojima, sí, Made in Kojima, claramente. Y sí, la música de fondo y todo. Parece sacar de James Bond. Sí. Vuelve Snake. Sí. ¿Está matando al niño o...? ¿No? Y la banda sonora no hay que perderla de vista, ¿eh? No, está muy buena banda sonora. Han salido diamantes. Como siempre, los juegos de este juego, siendo de Kojima, tendrá su trama y su como su pequeña denuncia social. Sí. Hombres que se convierten en demonios. Supuesto. Ah, le falta un brazo. Por eso han cambiado el doblador, eh. Vamos ahí, jovencillo. The Phantom Pain. Pues mira, han juntado los Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que sería el la coletilla. I'm already a demon. Pues bueno, como comentábamos, pieza fuente. Fuente. Como no, sale el amigo sonriente Don Matrix con Hideo Kojima. O Hideo Cocina, como le queráis llamar. Good morning everyone and welcome to E3. Bienvenidos al E3. Estamos echando de menos. Últimamente veo a Don Matrix mucho más que a mi mujer, ¿eso es malo? Te vendes ese ensueño. Ahí está. Dice que Xbox One le da una lucidez muy grande al Metal Gear Solid 5. Matrix le da las gracias a Kojima, le ha salido ahí. ¡Hala, me voy! ¡Arriba! Hala, visita tío, bueno. Rápida y fugaz. Que tiene que ir a comer, hombre. Tiene mucho que presentar. Sí. Como ellos permitieron, iban a hablar solo de juegos. A ver si es verdad. Of world premier gameplay and announcements. Van a sacar una batería de juegos en primera de primera línea. Y solo los encontrarás en Xbox One. Aplaudid, coño. Y ahí están los empresarios, ¿no? O sea, que comentaron que había empleados de fondo. Before we move exclusively to Xbox One, let's see what's coming to Xbox 360. Please welcome Yusuf Mehdi. Y da entrada a Yusuf Mehdi, que espero que no sea el de la televisión de siempre. Por el nombre me suena que sí. Thanks, Don. El amigo TV. Ahí está. Sí, este salió. And we designed it to be a great place to play games. Then and well into the future. Van a hablar de Xbox 360. A ver qué dicen. Let's start with the console itself. To better fit into your home and into the Xbox family, we're going to update the Xbox 360 console with a modern looking feel. Para mejorar nuevo modelo Xbox 360, ¿puede ser? Is the new Xbox 360. Y la cambian. Ojo, nuevo modelo. En la línea, claramente. Se me ha quedado congelado el este. ¿Os ha quedado vosotros también? No. Para actualizar. Vale. Y ya está, ya está, ya se puede comprar. The Xbox 360 has never been stronger. Uy, and it's not just the console that's going to get better. A lo grande. La consola no solo va a ser mejor. Y van a mejorar el Xbox Live Gold. Your membership carries over to Xbox One. But we're also going to roll out a new program for Xbox Live Gold members. Van a mejorar el programa de los Gold. Up through the release of Xbox One, Gold members, new or existing, are going to receive two free games. Y van a recibir dos juegos gratis al mes. ¡Pum! Ahí. PSN Plus. Pues lo saca ahora. Tarde diría yo, pero bueno. Demasiado tarde. Bueno. Me ha gustado. Está claro que Microsoft tenía Assassin's Creed 2. Iban a ser los, y Halo 3 son los primeros que van a regalar. Speaking of games, as we look forward to the next several years, you're going to see literally hundreds of new games coming to Xbox 360. And the next 12 months en los siguientes años van a sacar cientos de nuevos juegos. Final Fantasy 13, Batman Arkham Origins, and of course, this September the highly anticipated release of Grand Theft Auto 5. Comenta los grandes bombazos que le quedan a la 360. Como no, Grand Theft Auto 5 y tres nuevos juegos para 360. Se llevan alguna exclusiva del PC por lo que dicen, ¿eh? Puede ser Dota. Se va rumoreando. Fenómeno de juego online reconstruido para 360. A ver qué nos sacan. Parece como un engranaje. No es por nada, pero parecía Steam, el logo de Steam en algún momento. Un tanque. No será el Hawken, ¿no? Que es un juego free to play. Es raro esta, a ver qué es. Sale una X. Tanques. Parece la Segunda Guerra Mundial. explosiones, unas explosiones. ¿Puede ser World of Tanks o algo así? Sí, yo creo que es ese. World of Tanks, pues puede ser, sí. Un free to play. Que parece ser que tiene bastante éxito en PC. Sí. Ya ha llegado a, no sé, creo que eran unos 60 millones. Que sí, justo ha salido eso, sí, lo de los 60 millones. Millones son números, Sí, sí. Te comentaba que Microsoft iba a entrar en los free to play. World of Tanks Xbox 360 Edition. Ahí está, con el logotipo de Microsoft Studio. Es una edición especial para, sí. O sea, no es para una conversión. No, está hecho para la consola. At Wargaming, we create blockbuster games. Que por cierto, se ve muchísimo mejor lo que han enseñado aquí que en el juego actual de PC. Está hablando de que ellos se dedican a tres juegos de blockbuster y que lo han traído World of Tanks a 360. La gente lo aplaude. Cuando pensaban en la consola en la que traer el World of Tanks, Xbox 360, la 360, and the 48 million member Xbox Live community were the perfect match. Bueno, esto es. Dice que bueno, que era la consola ideal para sacar World of Tanks, la 360. Combates 15 contra 15. Of the world's most, en el que tú controlas directamente tanks. Estas máquinas. We have worked hard. Han trabajado muy duro para adaptar la experiencia de World of Tanks a la 360. With Xbox Live, integración total con Xbox Live for the Xbox 360 controller. Y un control fantástico para el mando de 360. Of Xbox fans around the world. Que quieren traer este juego a los millones de fans de Xbox 360. Free, get behind the controls, free to play. And command your para la gente que tenga gol. This summer, only on Xbox 360. Saldrá este verano para la 360. El tío está hablando un poco raro, ¿eh? Está muy feliz el tío. Sí. Honored to welcome our friends at Wargaming to the Xbox. Estamos muy contentos de que hayan llegado los de World of Tanks. By sharing two more y me va a echar al grano todo. A ver, los juegos que van a sacar en 360. Le van a dar una muerte digna a la consola. We press play, a small studio. Están haciendo no comprar la nueva. We like bikes, pickled herring, and most importantly, we love games. Today I'm proud to present our game, Max, the Curse of Brotherhood. Check it out. A ver qué tal, qué juego nos van a presentar. Brother, brother, oh brother of mine, I wish you could be erased from all of time. That evil itself could take you away and leave me alone on this very day. Phoenix! Es un juego línea Pixar, podríamos decir. Sí. Me vuelo Kinect, por el tipo de cosas que están apareciendo en la pantalla. Parece un juego sobre raíles. Sí. Marcada línea infantil. No, pero hace plataformas así, ¿no? Sí, un Rayman, una cosa así. Se ve gracioso. Problema que tiene más pinta de bazar que otra cosa. Dark Souls, ojo. Madre mía. Palabras mayores. Esto es boom tras boom, pero bueno, esto exclusivo tiene poco. Anda y entra. Un juego maravilloso. Son imágenes que ya vimos en la presentación esta, bueno, la demo esta que se enseñó en ING, bueno, IGN, que diga, hace un par de meses. Un espadón más grande que él. parece un boss final. No tengo muy claro que esto sea NBA. Apostaría que no. Muerte. A ver, el juego se ve. Si es in-game en la versión de Xbox, se ve realmente bien, ¿eh? Dark Souls 2. Pero. Y lo que se había rumoreado, marzo de 2014. Viendo estas imágenes, no puedo asegurar que sea in-game, ¿eh? Yo no me atrevería a asegurarlo. Everything we show you from this point forward is being created for Xbox One. Bueno, ahora ya pasan directamente a hablar de Xbox One. Y la camiseta de Kate. Microsoft is investing more than ever in studios. Como ya comentaron, están invirtiendo dinero más que nunca para crear juegos first party. Than at any other time in Xbox history. We've joined forces with the world's top publishing and development partners. Han unido fuerzas con los publishers número uno en todo el mundo para traer el contenido exclusivo para la consola de Microsoft de la mejor calidad posible. And yeah, the classics you've asked for. Let's start by taking a look at one of our new franchises now. Nueva franquicia. A visually stunning game that uses the power and performance of Xbox One to put you in the middle of an incredible period in history. Esto es Rise. A ver, este juego promete. Vamos a ver. There once was a shining city. Estamos entrando ya en el terreno de las nuevas franquicias, ¿no? Sí. A place of beauty and freedom. Then el romano claramente es el rey emperador. Decadence. Gladiadores. And degradation. But the gods know what once was can be again. If a son of Rome. Y es un legionario romano. Were to rise. A ver. Bueno, esperamos ver algo más. Rise, hijos de Roma. Ojo que parece que esto es in-game, ¿eh? Se ve estupendo, ¿eh? The brave man tastes death once. Cowards, thousand times over. Now we have already spilled barbarian blood. Está el centurión aquí dando el discurso para tirarse encima a los bárbaros. Mientras están cayendo como chuzos de fuego. Parece que sigue ahí alguien jugando ahí una esquina del escenario. Y ahora atacan. A ver. Parece como el desembarco de una tropa de romanos aquí. Van a para adelante. Esto parece el desembarco de Normandía del primer Medal of Honor. Una cosa así, pero mucho, mucho más épico. Ahí vemos un soldado con una flecha que va en el ojo. Y le cae un chuzo de estos de fuego encima. Estas imágenes dan la sensación que son completamente in-game, ¿no? Sí, pues se ve realmente genial, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Así que... empezar a fijaros en las y ahora entra un barco directamente en todo el puerto, lo que sea, totalmente en llamas. Ahí está nuestro centurión y empieza ya movimiento. Bueno, cuenta vives. Bueno, ahí está, y ahora sí que parece un combate. Bueno, hace un combate a tiempo real con algunos full time events. Muy sanguinario. Un Echo se mueve rápido, nuestro avatar, pero es poco. Ahora justo hablando por la espalda. Joder. X. Demasiado quick time event para mi gusto, por lo que estoy viendo. Corto un sí, poco sí. El rollo. Sí, el sistema de combate está claramente basado en quick time event. No sí. Nada de combos ni nada de eso, simplemente quick time event. Han formado como una línea y van para adelante. Se acerca a la fortaleza. Y ahora hace la tortuga. Entonces... Y continúa. Y las flechas ahí clavadas de en los escudos. Vuelven otra vez. Y continúan para adelante. Muy gracioso esto, ¿eh? Y lo moverás tú la formación directamente. Sí, y ahí tienen el pilu. Mantiene y ala. Jabalinas para afuera. Visualmente muy bueno. Impactante, ¿eh? Está muy bien. Dicho que ahora mismo, bueno, a mí personalmente no lo estoy viendo en HD. O sea que... Y exclusivo, ¿eh? Sí, sí. Esto es lo que queríamos ver. Pero... podríamos decir que es un juego 100% de acción, ¿no? Sí. A no ser que demuestren otra cosa por ahora. Y lineal, pero bien, ¿no? Gráficamente se ve muy bien el juego, modelado y demás, por lo poco que hemos podido ver. Acaba de tirar a un hombre por la muralla para abajo. Sí, pero el tema gráfico prácticamente es en lo que se queda, ¿eh? Se queda el modelado y el texturizado un poco más. Porque el tema de fondo son pintados y no son... claramente pintado, o sea que no. Sí, ahí se ve rico. Se ve a un hombre que está jugando, fondo, o sea sí que es in-game. O sea, es una demo jugable. El fondo sí. El fondo no es dinámico. Luego prácticamente lo que se queda es eso, en modelado y texturizado. No tiene. En estas formas, imágenes que estamos viendo no tienen un gran juego de luces ni nada de eso. Bueno, ahora le vienen 5 enemigos. Más quick time events. Supongo que el tema de los quick time events es porque este juego hay que recordar que iba a salir para Kinect directamente. Íbamos a controlarlo. O sea, quizás esto es el momento en el que te dice que tienes que pulsar tal tecla era el que el jugador tuviera que hacer algún movimiento con el aparato. Joder. Le acaba de cortar una pierna a Taco. Bueno, han tirado el torreón y parece que han han acabado el día ya. Bueno, se ve cómo han tomado la fortaleza esta. La cantidad de hombres que se acercan ahora, de romanos que van a entrar a la fortaleza. Plano general del campo de batalla y bueno, esto es Rise, lo que nos han enseñado. Tiene buena pinta. Ladies and gentlemen, I'm Crash. No está nada mal. Shabbat Yearly. Está muy bien. Wow. With Rise, son of Rome, you will step into the boots of Roman general Marius Titus. Daremos la vida a Mario Titus. Fight as a warrior and command as a leader of men. And the Roman Empire. Dirigiremos a Mario Tito, que será un dirigente de tropas en el Imperio Romano. Amazing power of Xbox One and the latest CryEngine, we are finally. Gracias al Xbox One y el CryEngine, la última versión, se consigue este impacto visual. On Xbox One, exclusiva para Xbox One, and it's now in theater playable at E3. Y se podrá jugar en el E3. Otra demo. O sea, que el juego es juego de salida, por lo que se rumorea, o sea, ya tiene que estar casi, casi finalizado. Esto parece un juego de lucha. Say Ultra Combo y Killer Instinct. Se rumoreaba que podía volver a la vida esta franquicia de Rare y aquí está. Aquí vuelve. And Killer Instinct is back, only on Xbox One. Exclusivo también. Exclusivo. Juego de Rare. I want to talk about another creative first party partner. One that I've personally admired and wanted to work with for a long time. The visionaries behind the blockbuster franchises Ratchet and Clank, Resistance and Spyro are working with Microsoft Studios to create an all-new blockbuster franchise exclusively for Xbox One. Please welcome, para crear algo exclusivo. On our stage, Ted Price from Insomniac. Lo voy a comentar. Insomniac pasa de PlayStation y se va con el enemigo. Thank you, Phil. It is great to be here to introduce our next game, Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, nuevo juego. Stylized open world shooter in which the experience can change every day. Que la experiencia puede cambiar cada día. Create new challenges and deliver new world events that are influenced and inspired by our community of players. Y que la comunidad tendrá pues influencia en ese mundo. It's not just an open world game though, it's a living world game. No es un mundo abierto, es un mundo vivo. And explosive, and it's something that we could only do on Xbox One. Es algo que solo se puede hacer con Xbox One. Your first look at the world of Sunset Overdrive. Y van a presentar el juego, a ver. Parece así desenfadado. Un poco cartoon. Vemos ahí como el protagonista mientras va con una tirolina. Se va a descargar, se va cargando ya todo Dios. Un poquito de parkour. Sí. Nah, se ha quedado sin balas en la escopeta. Ese monstruo se parece un poco al de Last of Us en la cabeza. Aparece otro personaje que lanza discos de vinilo. Es un juego desenfadado, es muy desenfadado, así divertido. Y con música animada también. Ha cogido una lata de refresco que resulta que sale. Vale, es munición. Y poco más que quiere una explosión ahí nuclear. Sunset Overdrive. Parece un poco al juego este que sacaron de Batman. Aquel que era un shooter. No. Feature este play. Es más parecido. Este a McLaren. Mí me da la sensación de estar más basado en un juego que ya existe hace un tiempo de PC que se llama Brand. Y ahora nos presentan algo que parece Forza 5, ¿no? Imágenes reales. Bueno, esto parece como una fábrica. Esa es la de McLaren. Sí. La fábrica McLaren. Ah, la de Walking. Sí, es la factoría de McLaren. Their newest feat of engineering has technology so advanced it's beyond Formula One regulations. As of today, there are only two of them on the. Y ese es el modelo que sale en la portada de Forza, que hemos podido ver, ¿no? Experience the feeling of driving one. Esto, sin lugar a dudas, será Forza 5. The legacy of innovation that is also dedicated to pushing the boundaries. And that team is bringing the future to everyone. Estos juegos hay que probarlos. Sí. Welcome to a new generation. Se ve muy bien, pero hay que probarlos. Nueva generación de Forza. A ver si hay algo, una demostración o algo, porque estamos un poco cansados del tráiler. Bueno, llegan ahí con el coche. Pero el aspecto visual es mucho más de la presentación Studios, de PS4, el de Dan Greenewald. El de Gran Turismo. Sí, me gustó mucho más. Edición coleccionista, regalan el coche, ¿eh? ¿Sí? ¿El coche? Yo me la compro entonces. ¿Pero con chica o sin chica? Yo creo con chica. Ahí presentan el coche. Eso es el all-round, ¿no? Es un McLaren P1. Yo quiero el coche. Igual que este coche, demuestran que es algo, es una nueva era. Más paint con Forza 5. Todo más limpio. Ya te digo. running. Me doy aquí un rulo con esto, por aquí por Toba Nuki ya está la noche. Voy a ir a Guina a reservarme el coche. Con la potencia de Xbox One, ¿creen que van a poder conseguir algo así? Quieren capturar los detalles que hace lo que para hacerlo lo más real posible. The feel of hand-stitched leather and brushed aluminum. The history written onto scratched rotors and worn concrete. This is air you can taste and texture you can feel. Bueno, está hablando sobre que podremos sentir todo esto conduciendo, jugando a Forza. Como si el aire que viéramos en el coche pudiéramos respirar, las texturas fueran reales. Using the near limitless power of cloud processing, creators are now able to shatter your expectations. In Forza 5, this means the end of AI. Sí. ¿Es verdad? Si me dejas por su millón, lo compro. Si no, ahora mismo tengo un Mercedes CLS en la puerta, tío, y me dan ganas de venderlo. Es que no. A ver si viene uno en el juego. Ojalá, A ver. Vale, cojo un mando. Buena señal. Watch the opponents in this race. Y se mueve el coche, ¿no? They don't drive like AI. They drive like people. No se tratan de inteligencias artificiales, sino gente con la que tú juegas. Para aprender a jugar. Es multijugador esto. By logging and processing your decisions in the cloud, your Drivatar learns to recreate your speed and style, even on tracks and in cars you've never raced. It learns how you attack the corners and where you cut. It learns how you use the car, how you drive in traffic, and where you play dirty. While you're at work or school, no estaba jugando your Drivatar este. Races against sí, ha dejado los mandos a mejor vida, ¿no? Estará jugando otro. Credits for your Drivatar's work. Piloto automático. Sí. Now, you never race alone. Ahora nunca correrás solo. Your friends and your family, racing in their customized cars, even when they aren't available to play. A ver si dicen que va a ser solo multijugador. Well-matched opponents every time you race. This is not about creating better racing AI. It's about delivering real. Por eso la conexión es permanente. Están hablando mucho de la inteligencia artificial, que lo que quieren, que mejor que la inteligencia artificial son las personas. Gracias a la potencia de Xbox Live will redefine the expectations of racing fans and gamers alike. Vale, van a redefinir todo, toda la jugabilidad de esto. A ver. Featuring all in-game footage. Vale. Esto están, van a presentar un tráiler, pero todo con in-game. Ha hablado muchísimo sobre la inteligencia artificial y que era mucho mejor la humana. Y también ha comentado lo de la nube, la potencia de Xbox One, el Xbox Live. Dirá, sí, algo de. Yo me vuelo de que. Como van las redes sociales, sí. El juego. Irán por ahí los tiros. A ver. Me viene relacionada que va a ser muy online este juego enfocado, ¿eh? Bueno, lo enfocan directamente a eso. La bueno, cosa sí, es si va a haber monojugador, o sea, single player. Simulación avanzada. A ver, el juego se ve bien, pero bueno, es como todo. Habrá que tenerlo en mano. Sobre todo ver con las conexiones medias que tenemos en España, cómo claro. Se mueve esto con 15 jugadores humanos. ¿Sí? 15 o más, a ver cuántos ponen. Claro, no es lo mismo jugar contra 15 bots, jugar contra 15 humanos con las conexiones que tenemos. Este tipo de juegos ladies and gentlemen, please welcome Phil Harrison. Y sale Phil Harrison, a ver qué nos dice este hombre. Thank you. It's a real pleasure to be here on this stage. Doesn't Forza look incredible? Este es el que la lió parda. Hablando de la segunda mano, ¿no? Next generation of automotive entertainment at the launch of Xbox One. Fostering a thriving global community of developers is central to our mission at Xbox. Nobody has been more committed to supporting independent game development. Habla sobre el soporte que dan a los desarrolladores independientes y a los estudios. Habla de las ventas que han tenido de los juegos indies. I have devoted much of my career to creating and seeking out those special games from teams who build magical worlds. Él lleva gran parte de su carrera rebuscando ahí entre la maraña de juegos independientes y encontrando los buenos. The platform features and capabilities exclusive to Xbox One allow developers to push the boundaries of creativity and take gaming in completely new directions. Dicen it's a pleasure to share some of these genre-defining projects from Microsoft Studios today. Intentar redefinir, let's start redefiniendo with a game that brought a new generation to console and revolutionized how players of all ages use their imagination to craft, create, and connect as a community. The mega hit on Xbox 360 is coming to Xbox One with bigger maps, more multiplayer, and all the magic that has delighted millions of fans around the world. Let's take a look. Está hablando de un juego de crear, tiene que ser Minecraft. Esto es Minecraft. O sea, habrá versión de Xbox One. Más de 6 millones de jugadores de Xbox han comprado como este. La verdad es que es un pelotazo. Jugado en más de 66 países. Minecraft X1 Edition. Para un juego que tiene esta apariencia y la carga gráfica, poco importa que sea Xbox One, ¿no? Y no hay problema. Ahora está hablando de Quantum Break. Remedy Entertainment, coming only to Xbox One. Hablan que solo va a salir para Xbox One. Please welcome the creative director of Remedy, Sam Lake. Y ahora entra entrada. Bueno, Sam Lake, que de verdad debería haber aparecido en la presentación de Xbox One, pero bueno, lo hace ahora. As you saw at the Xbox One reveal event, we set out to revolutionize entertainment, combining an explosive action game with a dramatic TV show and blurring the lines between gaming and television. Conseguir un juego de acción con una serie. Create your personalized version of the TV show. And watching the show gives you insights that impact the way you play the game. Lo que quieres es que impactar al jugador a la hora de jugar. Into a new type of storytelling. And that's quieren llevar la experiencia jugable a una nueva desarrollo de la historia. And it's coming exclusively to Xbox One. Quantum Break exclusivo de Xbox One. An actual scene from the game running real time in our engine. Para I give you Jack Jones, our desperate hero in-game. Who has survived a failed science experiment that broke down time, causing it to stutter and freeze. Parece que el protagonista va a tener como superpoderes obtenidos a través de un experimento que no salió muy bien. Vale, aquí aparecen las imágenes. Parece como que todo está parado. Tiempo bala, pero así estático. Como el traje de Cyberpunk, pues una cosa parecida. Vale, ahí empieza el movimiento. 60 segundos, Jack. Ok. Esto es in-game, vale. Y ellos han entrado y continúa el escenario, bueno, la persona que estaba allí dentro todo parado. Es una explosión y está como congelado. ¿Se mueve? Vale. La tocará y seguramente volverá en sí. Bueno, la ha curado, tiene una herida en el brazo y la ha sacado de la explosión. No voy a hurt you, pero no puedo let you go. Zero State. A la que ha salvado está un poco flipada. You're the only one who can fix this. Dice que no hay que arreglarlo. Science, but I know the guy who murdered Will is using you. Paul said people would try to steal our research. Paul. Hard way. No quiere ayudar la mujer. Esto está hecho en el motor gráfico. Sí. Esto por lo que comentan es in-game. Sí, lo han hecho. Se ve muy bien, ¿no? Bastante, sí, o sea, las expresiones faciales son muy, muy buenas. Bueno, es que Remedy vienen del PC y, bueno, normalmente tienen motores muy potentes. Otro juego, esto no para, ¿eh? Se ve. Vale, carrera como de lucha. O sea, esto parece... Es un juego que parece que está como hecho por cel shading. Desde aquí la potencia gráfica no... D4. A ver si explican un poco más sobre este juego. Another example of our commitment to working with developers all around the world. It's wonderful to welcome Sweary65 and his team to Xbox One. The creative development process for a brand new game is a journey of discovery. Combining art, el viaje es un viaje el crear una, un juego, una nueva IP desde cero. And something incredible happens to turn a vision into reality. Y algo necesitas como una luz para crear algo de la nada. Y el futuro que es extraordinario. Microsoft Studios, Dave McCarthy. De D4, el juego no ha dicho nada, o sea, se ha presentado aquello y this team came together for one purpose, to give the gift of games to everybody. We share a common passion, to put the ability to create in the hands of everyone. And the culmination of our work is Project Spark. A ver qué presenta. I'm proud to be here with one of our designers, Claude Jerome, to share with you for the very first time how you can start with nothing and bring an amazing game to life. En acción, how you can turn Smart making Glass, a game ¿sí? into a game itself. And how, when you are ready, you can share your game with everyone, everywhere, on any screen. Claude, let's show them how. Dice que vamos a poder jugar en cualquier show momento. Show me rivers. Make that mountains. Good. Now let's add some texture. Está creando un escenario solo con palabras. Arctic. O sea, esto woodlands. Indica que es de Kinect, de aplicaciones con All Kinect. Right. Now let's set the mood. Night. Kinect demuestra que reconoce a la gente de color. 4 o'clock. Ya te lo puedes comprar, V. Now that's a good start. Using Smart Glass, I can go into sculpting and really put some personal touches on this world. Pues una persona lo ha creado y otra persona está haciendo con el Smart Glass, está retocando el escenario que acaba de crear el otro. And then we'll go in and we'll put a protective moat around here. Good. Un editor de niveles y super fluido además. Sí. And then with the touch of a button, Claude is jumping into our world. Y con un toque de botón, antes de minute, we were able to make something that looks great. Now let's build upon that and create a simple game in our world. Step one, our home base. So we'll choose está creando la casa. I can place this anywhere I'd like. I'll put it right here, and this will be our town square. All right, step two, let's add some behaviors. Now everything in Project Spark has a brain that can be changed. Let's bring something to life. Take this rock, for instance. A ver, this brain's una roca. Empty. I can place this anywhere I'd like. I'll put it right here, and this will be our town square. ¿Está creando un edificio? O sea, como, All right, como step una two, let's add some behaviors. Now everything in Project Spark has a brain that can be changed. Todo let's se puede bring something cargar. To life. Sí. Take this rock, for instance. Its brain's empty. And Claude could go in and add behaviors line by line, but for now, we can make this rock become a pet with something we already built. Mm-hmm. A ver. So the brain says, when the rock detects me, it'll move towards me and jump. Pretty simple. And just like that, I've made myself a new friend. Vale, come on, ha dado bien una roca, ¿verdad? Sí, y le persigue. Sí. Step three, the enemy. Un now troll. We need bad guys to attack this village. Globin, a ver. Goblin camp. Tower defense. Sí. Hero with a sword. Pues I think it's time for the rock to step it up. Sí. This spider brain I got from the community is a blast. Let's see what it does to this rock. Vale, y la roca la ha convertido en un luchador. Yeah, again, nice moves, Rockman. Now we gave this seed of a game idea to the team before the show to see what it could grow into. Let's check out how other creators in Project Spark can remix and build on an idea. Ha tirado 3 días haciendo montañitas y ríos, ¿no? Sí. 3 días después. Lo tiene todo tuneado, ya verás tú. Esto si se hace una comunidad alrededor de esto, va a ser más. Sí, sí, parece que algo tiene pinta, An army of pissed off goblins. Esto pues es una locura, vamos. Sí. All right, I'm going to charge into the valley below here. La gente tiene mucho tiempo. Vale. O sea, mientras hay alguien que va arreglando, o sea, cambiando el escenario, hay otros que están allá arriba dispuestos a pelear. A ver, pues hay un, como un ejército de Globin. ¡Hala! ¡Muertos! Well, anything goes in this game, even flying goblins. Do they give you anything else you can use? Flying goblins, that's nothing. It's time to bust out Rockman's badass upgrade. Rockman becomes... ¿Ya ha tirado? Hala, ya ha creado ahí un... Rock mech. Toma ya. Ha creado un mecha. A ver cómo, cómo sale esta. We hope we've sparked your imagination. By sharing just one path vale. Through Project Spark, there are an infinite number of ways to play, build, and share. Hay think miles de maneras de jugar este juego. Or story creation, or taking someone else's creation and building out your own. I want to finish by showing you what a handful of people, just like you, have started to bring to life with Project Spark across Xbox One ahora and van a Windows presentar... 8. Thank you. Bueno, se ve que hay interconectividad entre Windows 8 y Xbox One en este juego. Y es eso, que hay mil... Los juegos de que suban otras personas, bueno, las pantallas se pueden cambiar por ti mismo, crear otro mundo a partir de esa pantalla. Y ahora empiezan a salir imágenes como de... Esto parece ser que es el Project Spark, ¿puede ser? Son cosas muy diferentes, ¿eh? Lo que está saliendo. Son como minijuegos. Sí. Sí. ¿Qué está hecho con el mismo juego esto? Parece ser que sí. Había ahí hasta un Space Invaders, ¿eh? Es que cosa muy rara, porque había uno que parecía tipo Limbo, o sea... Sí. ¿Da la sensación que puede ser un Little Big Planet? Pues sí, sí, claro, en Little Big Planet se pueden hacer también minijuegos así, en ese plan. Pues sí, es todo Project Spark. Pero había cosas muy diferentes, ¿eh? Ladies and gentlemen, please welcome Mark Whitten. El juego es pintoresco. A ver, Mark Whitten, a ver qué nos dice. Sunset Overdrive and Project Spark are made possible only because of the Xbox One architecture. I'm happy to be here today. Project Spark solo puede vivir gracias a la arquitectura de Xbox One. With Xbox Live. So let's take a look at Xbox Live. A ver cómo va a quedar el. How our new Smart Match gets you into games faster. Más profundidad la experiencia jugable del Smart Glass. And all new options for editing, sharing and broadcasting your gameplay. To start, I'd like to welcome Ashton, one of our great community managers on Xbox Live, to take us on a quick tour of the next generation smart glass with the game Rise. Señora llamada Ashton. Thanks, Mark. Glad que va a hacer una aplicación. With Smart Glass natively built into Xbox One, many of the actions you could take on your console can now be done directly from any smart glass device. Bueno, vas a poder controlar aplicaciones de los juegos de Xbox One en una tableta gracias a Smart Glass. And this is one of my favorite Rise features, the timeline. An all-encompassing glimpse of the level I'm playing. It gives a snapshot of ahora presenta el timeline, me, que es las estadísticas nuestras, de nuestros amigos. Ahí lo podemos controlar todo. Here you can see my friend, Roby 1, who I've been playing against. Aquí era el amigo Roby, a ver cómo lo lleva. And here I can get instant, real-time stat comparisons. Ya está hablando de la comparativa de estadísticas con el compañero este a tiempo real. Here I can see the leaderboards, achievements, and even view any game DVR clip recordings he makes public. Let's pop into a game. Desde aquí puedes ver todos sus logros y además también los vídeos que haya subido, los gameplays que él haya grabado. Está hablando ahora de Rise. And before playing Rise, Ashton set her criteria for multiplayer with a different game. Because of the new Smart Match system, she's able to play Rise while her next match is being set up in the background. And Smart Match goes to a deeper level to match you based on your skill, your language, and your reputation. Xbox, join match. All right, here we go. Please welcome Torin, who's been matched to play against Ashton in a Killer Instinct battle. Vale, acaba de cambiar. This is going to get interesting. For those of you who don't know, Torin's the producer for Killer Instinct, and he's brought out the new tournament edition Mad Cat's Fight Stick, which will be available at the launch of Killer Instinct. Vale, presentan ahí, han sacado un pad. Come on, o sea, un pad, un... Un arcade stick. Whoever thought it was a good idea that I play against a producer is gonna get it. Come on, you gotta practice before you get on stage in front of millions of people. I can't even. Yo creo que lo tiene en modo muy fácil, ¿eh? Sí. Es que es la chica, creo que no ha jugado mucho a juegos de lucha esta mujer, ¿eh? Wow, you like them. I know, I don't like them. No. Oh. No. Oh, here we go. Ha soltado el mando ya. Wait for it. Oh. One more. Nice story. All right, I think that's one to say. Da una paliza, ¿eh? Exactly what I was thinking. Venga, nos falta el especial para el final. Upload Studio. What's awesome is my game was automatically recorded by Game DVR. So I'll take a few seconds and put my own personal stamp on the recording. Ha grabado la partida. The new Upload Studio by Xbox. Y en poco tiempo ya lo tiene, ya lo puede compartir con la comunidad. Es el Upload Studio Play 4. Sí. By adjusting the timing, recording commentary with Kinect and choosing a skin to put a thematic wrapping around his epic moment. La barra en España era más lenta. Por supuesto. Ahora está subiendo a la nube. Y dicen que también lo podemos editar. Y ahí está la partida. Sí, tendrá igual que el de PlayStation 4. Un pequeño editor para hacer lo básico. Para que todo el mundo sea youtuber, es lo que quieren hacer. Sí, esto luego lo subirá a YouTube, ¿no? Directamente. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Nice. So, what are you going to do about that, Ashton? I mean, come on, how many friends this guy really has? La ha editado, lo ha hecho así para que quede chulo igual. Xbox, resume game. Oh, Twitch. Hey, Torin, do you know what a shark is? Sí, Xbox, sí, broadcast. Que YouTube, a Twitch. I'm proud to announce sí, directamente a Twitch, para poder emitir. Now, for the first time, enabled with Kinect and connected to the cloud, PlayStation tiene, se ha asociado con Ustream. Y Xbox pues con la competencia con Twitch. Vamos a hacer streaming en directo y grabar para subirlo. Sí. Todo esto hay que tener claro, tener un bando de ancha interesante, porque para emitir medianamente bien tienes que tener 3 megas de subida, o sea, fibra óptica o muy chungo que lo pueda subir. O sea, nosotros los españoles tenemos que esperar para poder subir cosas de calidad, a no ser que tengamos lo que he dicho, fibra óptica buena. Yo de momento eso me lo... Great job, guys. Well done, Grasshopper. Thanks, guys. Thanks, Mark. Thank you. So, you've seen how Xbox One makes next-gen games even more amazing with Xbox Live. Nos dicen que hemos visto cómo mejora Xbox Live con las nuevas aplicaciones que han traído. Just like the most popular social services, you'll connect with all the friends. Te puedes conectar con todos los amigos. Antes era de 100. Everything's priced in your local currency. We're moving from Microsoft points cambian, to real money. Cambian de los Microsoft points a dinero en tiempo real, sí. Los acaban de matar. In this new generation with your Xbox Live Gold membership on Xbox One, anyone in your house can enjoy many of your gold benefits. Todas las personas de el mismo hogar, even when you're not logged on. Se comparte, o sea, el Xbox Live es todos con la misma casa, supongo que vendrá asociada a la consola. Sí, que vamos, que el Gold vale para todos los usuarios de la consola. De la misma consola, sí. Muy bien, ¿no? Sí. Eso es bueno. Ahora nos va a dejar con el juego que a él más le gusta. A ver. Otro juego exclusivo. Otro juego exclusivo. Ah, mira, esto es Panzer Dragoon. El juego aquel que tenía que haber sido para Kinect. Ojo. No va a ser el... Yuko Fujiki. Sí. Pues sí, ¿eh? El juego que lleva tanto tiempo ahí esperándose. El sonido parece que ha quedado un poco... Sí, está el sonido. Está la gente chillando. Han puesto directamente nuestro streaming ahí. Sí. Y parece que no les está gustando mucho, ¿eh? Creo que antes también han tenido un problema con el sonido. Han fichado al de Telecinco. Bueno, tenemos allá V que le está dando... emoción. Pues sí, es el heredero espiritual de los Panzer Dragoon, un juego que ya se rumoreó que iba a salir para Kinect. Genial. Que la verdad es que se ve muy bien, pero claro, con música pues como que todo entra mejor. Sí. Crimson Dragon. Pues a mí me lo pone así como de V y lo compro, ¿eh? Sí. Hay un momento que ha sido un Europa. Otro juego que se va de 360. From Capcom Vancouver. Ahora entra Capcom. And Mike Jones. Capcom Vancouver, estos son los de Dead Rising. Hello, I'm Josh Bridge, and this is Mike Jones. Se presentan. Xbox One is an exciting platform for us to work on. Xbox One es una excitante plataforma. Sí. Our vision, the ultimate open world zombie game. Bueno, un juego de zombies de mundo abierto. I'm proud to present the world premiere of Dead Rising 3. Dead Rising 1 fue exclusivo de la primera de la 360. Y a ver qué dicen de Dead Rising 3. Massive outbreak in the city of Los Perdidos. and our new hero Nick Ramos no, no is trying to escape exclusivo. With his life. Let's jump into the game. Igual temporal, ya dirán. Puede ser. Ahí abajo pone 72 horas. La ciudad se llama Los Perdidos. Yo por un momento entendí Los Burritos, pero no he dicho nada. Digo, a ver si me equivoco, entendido The Burritos. O sea que. Pues mundo abierto, zombies. ¿Qué puede fallar? Mira qué guapo es. A ver quién es el prota. El zombie este, somos este zombie. Juego corto, por lo que me gusta. Bueno. Pues estaría bien, ¿eh? Protagonista un zombie. Sí. Este es un mexicano, parece algo así. Los Perdidos, ahí yo. Es mecánico. Se llama Nick. Nick. O le ha robado el buff a alguien. Puede ser. O sea, tenemos nuevo protagonista, por lo que parece. Me ha vuelto a dejar el streaming tirado. ¿Para vosotros funciona? Sí. Funciona. Actualiza la página y punto. Vale. A mí me ha dejado tirado un rato y actualizado. Vale, madre mía, la de zombies que hay por ahí. Yo creo que la pone... cámara más cerca de los anteriores de Rising, ¿no? Sí. Sí, igual sí. Más acostumbrado a los... Sí, está más cerca, Bueno. Nick's trying to get to the city center before nightfall, where he's discovered the location of a safe house. Tiene que buscar. Han creado un mundo totalmente vivo. Bueno, muerto. No solo han mejorado la cantidad de enemigos, sino que también la densidad. Vale, consigo entrar. Oscura, linterna. Tal de que le quiten el control, ¿verdad? Sí, eso ya te digo. A mí es lo que me traía de cabeza. Ahí está, con las típicas cartas de los primeros Red Dead Rising. Pues ya que la su arma con linterna. Zombie. Pues el juego tiene buena pinta, Gráficamente no destaca nada. O sea. No es como los juegos que hemos visto hasta ahora. Pero. No, pero mejora mucho del 2, sí, sí, sí. Es que claro, los de Rising tampoco es que fuera. Son muchos zombies. Eso también es mucha carga. Batalla, claro. Mucha carga. Vemos como los zombies quieren atacarle. Ha tirado una. Lleva ahí con la bengala. Y todos como idiotas detrás. Sí. Esto es como cuando en el Left 4 Dead tiraban la granada con. con. Que tenía como un silbato, lo que sea, que pitaba y iba todo el mundo para allá. Una cosa parecida. El tío corriendo entre la suda de zombies. De un codazo ha hecho que el zombie echara 28 litros de sangre. Ahí está el mecánico. Mejora mucho la animación, ¿eh? El dinamismo. Comparado con la anterior. Sí, a ver. Es un mundo lo que hay ahora, lo que había en The Racing 2. Sí. Se ha quitado el zombie de encima. La verdad es que está rodeado. Debería de correr un poquito más. Eso era una de las cosas que quería comentar del The Racing, que parece que está. Que ha pasado lo mismo que con el que hemos visto al principio, con Metal Gear, que parece que el cambio es la suerte. Sí. Es lo que buscábamos en esta generación. Bueno, es que es un cambio de generación. Es que si no, ya. Apaga, bro. Pero más que yo lo que buscaba, más que un cambio gráfico, ya lo teníamos con el PC, era mejoría en la jugabilidad. Yo creo que no sea esto en plan contra reloj, como siempre ha sido. Ya. The world is filled with hundreds of weapons that you can create improvised combinations with anywhere. Cientos de armas y puedes hacer combinaciones locas. Donde luchas con la amenaza zombie, ha creado ahí un martillo con que una... Que es un martillo y una sierra. Sí, por un lado martillo y una maza y una sierra. Sí, y ahí, míralo. Ahí está. ¡Oh! Y ha tirado la... ¡Qué bueno eso! Y la partió por la mitad. La partió por la mitad. Y ahí tiene su Camaro y se va echando hostias. Los amantes de zombies van a... Dice que con los coches podrás ir buscando supplies, o sea... Lo que no vemos es ese hard, No. Bueno, luego... Verdad, no hay como puntuación, no hay nada. No hay puntuación, es verdad. Mapa y... Sí, es todo... No sé si lo han quitado o momentáneamente para que el juego se vea más limpio y poder apreciarlo más los gráficos. Si luego aparecerá. Sí. Igual lo tienen en Smart Glass todo. Bueno. Es otra opción. Claro. Igual hay un modo para ponerlo en Smart Glass y dejar toda la pantalla limpia. Bueno, pues el tío ha conseguido avanzar, ahora está como, bueno, en un metro hecho polvo. No, el juego se ve sólido. No, y desde luego una experiencia mucho más seria que lo que sí, es el que no haya la opción esta de marcadores te lo hace más serio, claro, y la cantidad de zombies es brutal. Vale, se ha sacado un móvil. Como que meta a Chicho en Smart Glass. ¿No ves? Ha llegado ahí. Y con el móvil ha pedido una explosión. Como un ataque Call of Duty. Ha pedido. ¡Wow! Joder. Y al no le dan, Hombre, que si le van a cargar a. Joder, ¿ha dado todo el mundo? Sí. Muy bien. Oh, pues se ve bien, La aplicación esa que se ha sacado al móvil era de Windows Phone. Fantástico este Xbox One. Sí. Fantástico. No me he enterado de si es exclusivo. Exclusivo para Xbox One, Ha salido, Exclusivo. Exclusivo, ¿no? Es temporal, no lo van a decir tampoco. The Witcher 3. No. Aquí ya se acaba el evento. A ver. Habla de lo entregado que es el equipo de Polonia. Venga, hombre, aplaudidle, cojones, que es otro proyecto. Que me voy. First, on behalf of the studio, I'm here to confirm that The Witcher 3 Wild Hunt will be coming to Xbox One. Comentan que The Witcher 3 va a llegar a Xbox One. With deep tactical combat, completely rebuilt from the ground up. Se han cambiado el combate desde el principio, lo han arreglado. A dark, mature and epic non-linear story. Historia no lineal, madura, oscura. Y por primera vez en la franquicia va a ser de mundo abierto. Y es enorme. Que se pueden crear cuestiones de misiones desde cero. Por ejemplo, estamos integrando opcional voice commands in combat using Kinect. Han introducido comandos de voz para Kinect. También van a interaccionar con Smart Glass. In summary, a truly next-gen epic fantasy RPG. Y un juego de RPG de fantasía de nueva generación por primera vez. Actual game footage. Y in-game de The Witcher 3. Esto es lo que estaba buscando yo de 3, hombre. Ya está. A ver qué sale. Ese también es exclusivo, ¿no? Ya te puedes morir. No. Para PlayStation 4 también sale. Sí, también sale. ¿Qué decir de Witcher? O sea, si esto es in-game. Blood-soaked fields, war-swept wastes. A lone wolf roamed these broken lands. A beast slayer. A whirlwind of rage and steel. Gerard se ha dejado barbita ahí para darse la pinta interesante. Va a ser más fácil. Míralo. Es que es lo más fácil. Aparte de la leyenda. Sí. Con sus dos espadas, cómo no. Ahí llega Gerard. Está mirando como te quitas o te quito. Mundo abierto, multiregión ponía. Sí. Que The Witcher 2 era abierto, pero por regiones. Por regiones. Sí. Parece el avión. La ninfa esa, ¿dónde ha salido? Del agua. Combate dinámico. El combate de The Witcher 2 era fantástico. Mezclando ahí magias y. Geralt of Rivia. The Witcher. Ahí está. Geralt de Rivia, The Witcher. Ahí está el logo. Ahí está, The Witcher 3. Will Hunt. Y para todos aquellos que hayan... Ahí están aprendiendo con las orejas todos. Es claro. O sea, es que... Madre mía. Ya está, se acabó el E3. Vámonos ya. Venga. ¿Quién se acuerda ahora de los problemas de la Xbox? Es que... Patrick Soderlund. Developing for the Xbox One inspires amazing new ideas for us as game developers. With Frostbite 3, a true está hablando de Frostbite 3 engine, we're introducing a new era of Battlefield. Y Battlefield. Today, we're going to show you actual uncut Battlefield gameplay at 60 frames. Van a enseñar, hostia, 60 frames por segundo en Xbox One, combat, Battlefield 3, in-game. 4, 4. Hostia, el 3, digo 4, perdón. The demo features dynamic gameplay that can happen only in Battlefield. Let's take a look. 60 FPS, ojo. A ver si es verdad. Cuéntalos, cuéntalos, Hammond. Que pongan el action ahí. A ver qué tal. Angry Sea. Angry Sea. Este juego es de los que puede vender al principio mucho. Una barbaridad. Lo que, lo que te puede hacer vender una consola. Tiene una de las referencias claras, Sí. Coméntanos. Junto con The Witcher, otra vez se quedan sin sonido. Me he quedado sin imagen ya directamente. Yo también. Van a empezar otra vez desde el principio porque... hace un fail del vídeo. Ha salido. El del sonido se está... Ya está petando. El del sonido de la conferencia se está coronando, ¿eh? La verdad es que la conferencia está quedando intensa, ¿eh? Exclusiva temporal en Xbox One, ¿eh? Claro, Pone ahí. No, sé con Assault. Eso tiene pinta de ser el primer DLC, ¿eh? Ah, sí, será. Primero sí. En Xbox One, sí. Seguramente se habrá colado ahora. Se han quedado en bragas, claramente. Están dando vueltas, no saben qué hacer. Mira, se me ha colgado el vídeo, fijo que me lo han hecho ellos. Para de que verdad. No lo vea. Aquí Sony, Cartman, sus pérfidas manos. Creo que es uno de Sony. Bueno. Estás enchufando cosas. Pues nada. ¿La ha echado? Ha sido Cartman. Cartman, ¿qué estás haciendo, Cartman? El tío no sé si ha dicho, ¿are you serious? O sea, en plan de, yo no me voy de aquí, ni de coña. El fail es ahora. Espectacular. El pobrecito este no sé. Menos mal. Madre mía. El papelón del de Dice que ha salido ahí. La cara de tonto que bueno, se la ha quedado durante. Ahí, durante ahora un minuto. No lo estoy viendo bien. Ahora sí que vamos. Sí, con sonido y todo. Esto es un juego. Se me ha quitado el HD. No lo veo bien. Parece un transatlántico de estos con avión, portaaviones. We don't know who attacked him or if they'll be back. Can't afford any surprises. I'll make room for any survivors. Take cover! Acción a raudales. Es una lucha en un porta, en el portaaviones. Y hay una granada ahí. Partículas por todos lados, Reaper. Sí, más que, pero estaba fijándome más que las partículas en los juegos de Luke. Sí. Eso sin game. Mucha acción. Ahora el barco se abre por la mitad. Ahora, lo voy a agarrar, ahora lo veo en HD. Se ve realmente bien, ¿eh? Y está ahí el... ¿Hay alguien ahí con el mando, parece ser? Después de un pequeño tropiezo vuelven otra vez a ponerse en movimiento el escuadrón este. He hecho la animación de la caída. Sí. Hombre, utilizan el motor gráfico de FIFA para el de colisiones, o sea que sé. La verdad es que se ve muy bien, sí, como decía bueno. Y esto es lo más cercano a la guerra que veremos nunca. Esperemos. Eso esperemos. Desacciones raudales, escenarios amplísimos y totalmente dinámicos. Ahí ha disparado a la rueda del avión y está cayendo y se ha llevado unos cuantos enemigos. Uf. Eran 15 millones de euros. Uf. Adiós, adiós. Cartman, ¿hígado o no hígado? Ahora mismo. Bueno, esto... Promete, ¿no? Un poquillo, pero... Sí, tengo que comparar con lo que viene esta noche. ¿Tú crees que el hígado vas a vomitar tarde o temprano? Sí, en algún momento supongo que sí. Cambia de arma. Pero lo que yo la verdad me tiene bastante flipado es que hayan dicho los 60 frames, ¿eh? Sí, es cierto, claro. Luego de esto, luego hay que quererse la misa a la mitad, pero... Es que parece de mentira, pero jugar a 60 y a 30 se nota muchísimo. Sobre todo un shooter que, y sobre todo multijugador que necesita fluidez, te da la vida. Ahora mismo me va a 0 frames por segundo a mí. Ahí se ven las partículas del agua. Se ve muy bien, ¿eh? No pasa nada. Explosiones, explosiones, explosiones. Ahora mismo me va a 30 frames, ¿eh? Lo que estábamos viendo que seguramente cerraran con Call of Duty. Sí. Pero no lo han puesto. Es verdad, no salió al principio. Nos estamos acercando a las 8 de la noche, hora española. Pero bueno, como han empezado tarde y con el retraso este. Y no queremos que acabe de verdad. No, la verdad es que no. Caen en el agua, ahí está. Hala, coge la torreta. Y la musiquita típica de Battlefield. De fondo. Y ahora un ataque acuático ahí. Muy, muy bien, ¿eh? Sí. Rojo. A ver, no es tan impactante como cuando vimos Battlefield 3, de ver lo que era Battlefield 2 o Battlefield Bad Company 2, pero oye, se ve realmente bien. Y es eso, 60 sí, frames. Más que los gráficos al juego, ¿sabes? Lo que sí, las texturas y demás. Sí, sí. Bueno, Battlefield 4. Este Battlefield 4 se ha anunciado que guerra en el agua va a ser... fundamental en este nuevo entrega. Además será la primera que salte la saga Battlefield al agua. Lo que comentábamos, que esto se... la cara del tío era un poema porque tenía que repetir lo que ha salido antes, que era la exclusiva del primer contenido descargable, exclusiva temporal. Vuelve el... There are a few games in development that stand out and become my personal favorites. A ver, está hablando de que siempre tiene un juego que es que para él es el que más le llama la atención. When working exclusively on the Xbox One platform. The result is a creative take on roguelike gameplay in a mysterious world filled with secrets just waiting to be discovered. A ver, puede ser el juego de Epic. Epic no ha salido, ¿eh? No, de los creadores de Super Brothers solo su serie. Es la camiseta que llevaba porque la isla esa parece como una oveja. Juego claramente indie. Recuerda mucho a Sorcery. A música. Sorcery. Sword and Sorcery, se llama así. Ah, no, también vendió sí, el Sorcery. Sí. El Super, sí. La verdad es que era un gran juego. Este parece como el heredero. No sé si es la segunda parte, pero se parece mucho visualmente. Y la música era espectacular. Heroes like Master Chief and Marcus Fenix have helped define new generations of consoles. It's thrilling to see studios all over the world working incredibly hard to deliver the next platform defining icon. Quieren encontrar la nueva generación como fue Halo y Gear of War en el pasado. Black Tusk, located in Vancouver, Canada, is assembling a world-class team to create a brand new AAA exclusive game. Están hablando de un estudio que montaron ellos en Canadá. More from Black Tusk in the future, but for now, I want to give you a small glimpse into the work going on at the studio. This is running in engine on Xbox One. Let's take a look. Quiero enseñar pues el AAA que ellos quieren que sea el nuevo referente de la consola. Va a ser un teaser porque aún se ve que está en proceso. Esto parece como Misión Imposible. Plactus Studio. ¿Ya está? Vale, bueno. Bueno, ya está. Era pequeño, pequeño lo que tenía que enseñar, sí. Nos han enseñado poco. Una nueva IP. Otra exclusiva. Una nueva IP. Para Xbox One. Esto es un desierto. Parece un personaje en medio de una duna, un poco. Vaya, se me Mr. ha quedado Journey. A ver si me carga la página. Me he quedado ahí, clan. Vale, he vuelto ahí. Esto parece un teaser, un trailer, más que nada, pues no. A ver, sube la montañita. Se quita la capucha y es Nathan Drake. Pues esto parece. Tiene un poco de pinta Destiny. No sé yo. Puede ser, puede ser. Pero es que ha hablado de una exclusiva. Y esto exclusivo. Destiny no es exclusivo, ¿no? ¿Qué va? Pues no, no. Destiny es multiplataforma. Esto parece Dune. Con el bicharraco, el gusano ese. A ver. Mecánico parece. Parece un segador. Star Wars. Parece un segador. Star Wars 13. Saca ahí como una joya. Parece como el símbolo de Gears, algo parecido. Vaya el charrazo. Ajá, amigos. A ver, Halo. Si es Halo. El Halo. Iba a decir yo, a ver si han colado a Project Titan en la pública en la noticia. Pues no. Halo 5. Algo que nadie esperaba, seguro. Bueno, sale Halo, no, no dicen nada. Halo para 2014, pero no dicen si es 5, si es Halo lo que sea. Halo. Halo. Halo. Halo. Please welcome from 343 Industries. Y ahora Bonnie Ross. Entra Bonnie Ross, que creo que es la jefa de 343 Industries. Halo is an incredible universe built on the heroism of Master Chief. Habla de lo increíble que es el mundo de Halo. Of its incredible fan base. Y la increíble base de fans que tiene. Spartan Assault. A new Halo game designed. El martes presentaron Halo Assault. We also recently announced the creation of a live-action Halo television series with Steven Spielberg. Both of these experiences allow us to tell deeper, richer stories across multiple screens. Comentando el sobre lo del anuncio de la serie de Steven Spielberg. Está hablando ahora del debut de Halo en Xbox One. For a new generation of hardware that will take full advantage of the power and flexibility of Xbox One. Habla de la potencia y la flexibilidad de Xbox One y cómo afectará esto a Halo. Servidores dedicados para el siguiente Halo. A Halo experience that runs at a blistering 60 frames per second. Y irá a 60 frames por segundo. Esto es importante, que se lo tomen en serio de los 60 frames. El año que viene, Halo combat will truly evolve. And your journey with Halo on Xbox One begins. Y empezará el viaje con Halo en Xbox One. Bueno, esto de los 60 frames es muy interesante. Es algo que en consola se veía casi olvidado. Three weeks ago we shared our vision. Es un estándar, oye. We unveiled an ambitious system built for a modern connected living room. Today we've shared a new generation of games on Xbox One. Exclusives like Forza 5, está hablando de todos los exclusivos que han ido presentando. And we've shared how playing those games will be better on Xbox Live. Now, I'm excited to announce that Xbox One will launch this November in 21 markets around the world. Noviembre de 2013. $499 in the US. Y precio 499, ¿puede ser? ¿Se oye un ruido en el streaming? Sí, sí. Se decía que iba a rondar los $500. Every generation is defined by the box, the creators, and you, the fans. ¿Qué día han dicho al final? Noviembre. ¿Noviembre? Sí. Mes de noviembre 2013. Sí. Bueno, pues esto se acaba ya. New games first. Thank you for the passion and excitement that drives us to be better. We look forward to defining the next generation of games together. Dicen que van a definir la nueva experiencia jugable con nosotros, con el público. To close, I have one more exclusive title. Una nueva exclusiva. A ver qué presenta. Stand by for Titanfall. Pues Call of Duty no ha salido. Respawn Entertainment. Cómo no, Project Titan. Tiene que hacer presencia siendo exclusivo. I should have been here. They're going to call us marauders, terrorists. Sorprendente que pongan un teaser de Project Titan porque sí, iba a ser presentado en una conferencia privada. Sí. Igual de sorprendente que nos hayan dejado en la conferencia pública sin Call of Duty Ghost. Sí. Es que creo que también iba a parte de hoy. Quizá el perro se encontraba mal y he decidido dejarlo 4 días. Luego también parece como que hay parkour. ¿Y no? Con un jetpack o algo así. Sí. Claro. Se sabía que iba a haber lucha entre mechas y humanos. Pero no hay turning back. Esta es nuestra land. This is our land. And I will fight for it. No para repetir el personaje, que esa es su tierra y que no pararán de luchar por ella. Combate, balas, destrucción. Combate de mecha. Cascos que se parecen bastante a los de Halo, Tienen una similitud así. Bueno, ya se sabía que era un juego futurista en la línea de Halo de Gears of War. Sí. Bueno, más tirando a Halo. Claro, de este juego. Más tirando a Halo, que diría. Pero luce muy, muy bien. Sí. No me ha quedado muy claro si es en primera o en tercera persona. ¿Qué es lo que está viendo yo? Pues a lo mejor es variable, depende de como tú quieras. Titanfall, que va a ser el nombre que ya se venía rumoreando, se conocía como Project Titan, exclusiva para Xbox One, PC y 360. Respawn Entertainment, para aquellos que no lo sepáis, es el estudio creado por los que antes eran los jefes de... Entra Vince Zampella, que este es el que antes era el jefe de Infinity War. Sí, era jefe de desarrollo en Infinity War. Dice que tiene muchas ganas de estar aquí. Partner with Microsoft has given us an amazing opportunity to define what this generation of gaming has to offer beyond just hardware. For Titanfall, we were able to take advantage of Xbox Live Cloud Compute to provide experiences that just weren't possible before on console. This is Steve Fukuda, game director. El juego está hecho pensando en la consola, en la Xbox One, y que solo tendría el sentido en esa consola. Bueno, parece que nos van a enseñar algo más interesante. Gameplay. A ver si salimos de dudas si es primera o tercera persona. Muy bueno el juego de luces, del juego. User joined your channel. Civilian fleet's right behind us. Most of the ships are running on fumes right now. We're out of options. It's now or never. Either way, we need this fuel, or none of us are going to make it. Expresiones faciales, por lo que hemos visto, tampoco no es que sea una maravilla, pero bueno. Este juego no va de ver cara, sino de... Tiene una persona al final, ¿no? Sí. A no ser que luego en un momento, con... tipo... de scrolls o tal, que te pides a un botón y pases a tercera. Puede ser una opción. Eso es un mecha o algo, ya veremos. Hostia, guapo. Sí, vas como un jetpack. Llevan jetpack, sí. Cuidado. A la hora de hacer parkour y tal, es más espectacular. Se puede convertir en un matamosquitos, macho. Sí. Sí, se ven muy bien los interiores, ¿no? Sí, sí. Sí, no baja. No baja la calidad de interiores como pasa con otros juegos como Distante. Como no, la típica puntuación de los juegos así. De Infinity War. Y la cruceta de daño del Halo. Sí. Prima. Eso parece que no, pero es útil, ¿eh? Es muy útil, sí, la verdad que es útil. Soy arriba. ¿Has escuchado de los frames? Yo no he escuchado nada, Sería guapo. El juego es muy dinámico, Para poder tú puedes moverte por todo el escenario. 500 puntos por cargar tu guitarra. No, pero. Se nota que lleva un bitrate elevado, porque tampoco creas que tiene mucha carga el juego, Yo pensaba que iba a llevar algo más de carga, pero tampoco parece que lleva tanta. Y la verdad es que se mueve bien. Está la esto ahora mismo es offline o online. Es online. Online. Está jugando en multiplayer. Sí, es el multiplayer. Muy bien, muy bien. Ojo, le están atacando ahí. Se lo han cargado por detrás. El detallado del arma es bastante bueno. Sí. Hola, ya ha pedido el mecha. Tengo dudas. Ahora aquí, yo no sé si entra aquí en juego con conexión. Es chula la imagen, ¿no? Táctico también. Ya ha metido dentro. Sí. ¡Hala! Tenía como un imán, ha cogido los casquillos de las balas y se los ha tirado. Combatiendo de dentro del mecha ahora. Sí, y ha visto movimientos laterales, está guay. Desplazamientos laterales. Pinta muy, muy bien. Sí, y la visión desde dentro es brutal. Para acá, porque pequeño se ve el otro. Se ven ahí como mosquitos, sí. Sí. Está vendido, cuando hay. Es un juegaco tal y como se prometió, ¿eh? Un juegaco. Sí, para variar un poco la. Tanto Call of Duty y esto innova bastante. Sí, bastante. Una nueva visión. Bueno, habrá que ver cómo va el tema de perks y demás. A ver si. Cheta demasiado el Call of Duty. No, no, es un Call of Duty avanzado. Sí, avanzado, ¿no? Pero bueno, se ha cogido la imagen. Y ahora se mete otra vez dentro del mecha. Es muy dinámico, Eso sí. ¿Y cuando dices que sale esta consola? Palote, palote. Bueno, este también sale para PC, La verdad que empezó a estar en PC también. Sí, sí, sí. Ahora sí. Le empezará a buscar trabajo, Trabajo de lo que una hora al día, Porque si no. O sea, todo. Acaba de inyectar. Se ha subido la chepa ahí, ala. Uy, pero esto te sirve para la garita, que no puedes meter la televisión, He pedido una ampliación. Bueno. De contrato, ¿sabes? Bueno, Titanfall, pues han acabado. Fantástico, Sí. Fantástico. Dice que ese juego se ve bien. Qué cachondo. Hope you enjoyed your first look at Titanfall, shipping exclusively on Xbox in 2014 in spring. Saldrá en primavera en 2014. ¿Es exclusivo o no? ¿No? Sí, que es exclusivo. Sí. Xbox One, 360, pero ese, el port se lo hace una empresa externa a Respawn y PC. Pues nada, chicos, hasta aquí ha llegado la presentación de Xbox One. Se ha ido las 8 y 5, un poquito así de tiempo. ¿Qué tal? Un poquitín. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien. ¿Sí? Bien. Ha subido enteros, la verdad. ¿Sí o qué? Pues mejor de lo esperado. No han presentado los juegos que era lo que tenían que haber hecho. Es que, también hay que ser un poco justos con Microsoft. Y ya antes de la presentación de la consola, lo dejaron claro. Salió Major Nelson diciendo, los juegos en L3. Pasa que nosotros, claro, después de todo lo que vimos, pues nos vinimos a la chepa porque aquello no podía ser normal. O sea. Claro, también si se hubiesen dedicado un tiempo de esta conferencia a presentar las cosas de la televisión, hubiera perdido enteros esta conferencia. Claro. Totalmente. Y es así, ahora mismo han conseguido lo que querían. ahora mucha gente dirá, sí, claro, se le olvidará eso de la conexión 24 horas y todas esas cosas, que siguen estando, pero ahora lo que tienes en la mente es la batería de juegos que han sacado. Primero soltaron la mierda y luego han repartido los pastelitos. Claro. La verdad es que han ido, y además, sin parar, ¿eh? No ha habido descanso, muy poco han hablado. Ha salido el amigo TV, pero la televisión no ha aparecido por ningún lado. Sí, sí, una de las conferencias más ágiles que recuerdo de Microsoft, además. Sí, con diferencia. Han ido presentando sí, juegos. Sí, pues últimamente... Decid, sí. Eso, que últimamente también las conferencias de Microsoft tampoco habían sido nada del otro mundo. No, nada. Sobre todo porque la Xbox 360 la tienen aparcada desde hace 2 años, así. Desde 2010. Sí, que cuando sacaron Reach, Crackdown 2, luego Fable 3 y algún juego así más, Gears. Sí, bueno, pero aquí está la razón del por qué estaba parado también. Sí. Bueno, también se corrían rumores de que habían formado nuevos estudios, pero que no les habían puesto a trabajar. No sé. Pero bueno, han salido con cosas sólidas. ¿Tenéis más o menos por ahí los juegos que han ido presentando? Para repasarlos. Sí, los tengo apuntados. Sí. Sí, están por aquí apuntados. Pues cuando queráis. Somos eficientes. Cuando queráis lo repasamos. Sí. Pues no sé. Metal Gear Solid han empezado el 5. Sí. Juegazo, pinta brutal. No pinta mal el juego, ¿no? Han empezado fuerte. Muy fuerte. O sea, además, quitando después... un juego que es casi territorio de. De Sony. Sí, sí, hasta ¿sí? ahora. O sea, es algo así como decir, ¿nos habéis quitado Destiny? Pues nosotros os quitamos Metal Gear Solid. Han llamado ¿pero a este Kojima es exclusivo y... también al final? No. Pero bueno, a ver, veníamos del Metal Gear Solid 4, bueno, como todos los anteriores, que casi siempre han sido exclusivos de PlayStation. Y es un juego que, bueno, que lo han presentado aquí. Yo creo que si la presentan aquí no se verá nada en Sony. No tendría sentido. Yo ahora ya no, Kojima no para decir cuatro palabrillas. Igual, como mucho, igual uno de estos que sacan unos cuantos imágenes rápidas o así, o, sí, o logos. Sí. Pues igual sale ahí, pero nada más, no creo. Ya. ¿Luego con cuál han seguido? World of Tanks. Ahí está. Ah, el Free to Play. Que sí, también se comentaba League of Legends que lo iban a sacar y demás. Después con Dark Souls 2. Dark Souls 2, muy bien. Juegazo, juegazo. Dark Souls 2. El... No han enseñado nada nuevo. El Max, pero... que era este. Tarde antes se han sacado el Max, que era este, que era como dibujos de. Sí, de Pixar. Sí. Ese era exclusivo, es verdad, era de. Ese era de 360, ¿no? No, creo que es de One. Juraría que es de One. Max. Sí, aquel que era como muy enfadado, un tipo shooter. Sí. No. Como plataformas un poco era. Sí, parkour y demás. Era de los tíos estos, de los de Ratchet & Clank, que ahora no me sale. ¿Cómo se llama esta gente? ¿Insomnia? Creo. Insomnia, sí. No apunta de quién era. Insomnia, sí. Que estos antes eran. No eran first party de Sony, pero casi. Sacaban muchísimos, casi todos los juegos eran para. Los Resistance son de ellos. Tampoco eran juegos muy, muy allá. A ver si con este se quitan. Y el Fuse, que salió hace un par de semanas, tampoco no es que haya sido un juegazo. O sea, a ver si con este se quitan la espinita. El tema este que han hablado del servicio o Golf, esto que daba los juegos, esto es para 360 y para One, las dos. Sería común. ¿Perdona, cuál? El servicio, cuando han dicho lo del servicio Golf, que iban a dar dos juegos al mes. Sí, esto también es interesante. Han dicho que iba a empezar con Halo 3 y Assassin's Creed 2. Esto sería para 360 y para One. Sería común para los dos. Supongo, porque es que esto sale ya. Esto sale ya. No sé, yo creo que solamente es para 360 por ahora, ¿no? Claro, pero en Xbox One tendrán que hacer más adelante algo así. Sí, lo imagino, bueno, que lo harán, pero. Cuando haya catálogo, claro. O a lo mejor no. O sea, esto a lo mejor es para contrarrestar que la gente se haya ido del Gold al PSN Plus, que ha habido mucha gente. Claro, pero es que entonces, hacer esto ahora, cuando claro, a las últimas de la consola. Claro. No sé. No tiene mucho sentido, pero bueno, yo creo que están esperando a si Sony continúa con el PSN Plus, que yo lo veo muy difícil que lo continúen haciendo. En la PlayStation 4, ellos luego van, pero ahora mismo van en ese sentido, van en contracorriente. Se han igualado, han tardado tiempo. Claro, es que empezar estos servicios ahora que la consola empieza con catálogo nuevo es un poco. No, es una locura. Claro, es una locura, habrá que dejar tiempo. Otra cosa que tuviera retrocompatibilidad, no estamos hablando de la de juego en físico, sino claro, en digital. Lo que va a hacer Play 4, ¿no? Con el Gaikai. Sí, bueno, pero lo de Gaikai, pues, sí, claro. Gaikai hay que verlo, ¿eh? No, porque la biblioteca, sí, no, la biblioteca que tú traigas, bueno, los juegos asociados a tu cuenta que tú tengas en PlayStation 3, no, de primeras no van a ser compatibles con PlayStation 4. Tendrás que pagarlo otra vez. Ojo, ¿eh? Sí, pero me refiero que el sí que puede ir enfocado en la nueva generación, ¿sabes? Puede ir enfocado en eso, a regalarte juegos de la generación anterior. Y por Gaikai. Y, claro, por Gaikai, claro. Dijeron claro, que retrocompatibilidad sí, bueno. No habría ninguna. Entonces, por eso pienso que Xbox One, si no tiene retrocompatibilidad por la nube, no van a poder regalar Assassin's Creed 2 y el Halo. Pues eso, pero en estas consolas, hasta que empiecen a regalar juegos de esta generación, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Importa, el catálogo, claro, es que es rechero una holgura. Ya, exacto. Es una completa locura. Yo lo veo bien porque que pueden quedar de vida estas consolas un par de años, ¿sabes? Que entonces que te regalen todo el catálogo ahora, lo que ponía que van a sacar más de 100 juegos todavía para Xbox 360. Sí. A mí me parece bien para decir, ¿qué me cuesta la consola nueva? ¿200 euros con 250 gigas? Sí, porque hay que comentar que son... Sí. Porque la consola 200 euros, imagínate que no la tienes, la compras y el 36 euros que te cuesta el Gold anual, uh-huh. Ya no tienes que comprar juegos. Te van a ir regalando un par de juegos al mes, yo lo veo bien durante un par de años hasta que realmente puedas tener dinero para comprar la nueva generación, que tampoco han dicho el precio. Sí, que bueno, que también... Han dicho 500... Sí, 499 dólares. $499. Sí. Pero en noviembre... En noviembre, sí, no se ha comentado. Ah, vale, no me he dado cuenta. Pero la campaña navideña ya. Lo han dicho en euros y en dólares, o sea que en Europa saldrá al mismo tiempo. Vale. Yo pienso eso. Vamos. Sí, bueno. Sí que me hace pena que te regalen juegos. Sí, pero hombre, los dos que han salido tampoco que sean novedades. Quiero decir, novedades. Son de principio de generación casi. El Assassin's Creed 2, que es del 2009, sí. Y Halo 3, que casi de lanzamiento, 2007. Deberán ir tirando de un juego multiplataforma o un juego exclusiva, ¿sabes? Si no, no tiene sentido. Pero dos al mes. O sea, está. A ver, sí, visto buena, de dónde veníamos del gol, que te daban 20 Microsoft Points por tu cumpleaños. Esto cuanto y menos di gracias. Es. Claro, esto cuanto menos es. Es interesante. Pero claro, luego. Muy novedoso. Visto los juegos que te va a presentar esta noche. Oye, ya salió la lista en el PSN Plus, que van a ser Uncharted 3. El XCOM nuevo y no sé qué juego más, pues la verdad es que flaquea un poco. Más para que el usuario de Xbox 360 no se vaya a... Claro, es eso, porque hay mucha gente... O sea, no es que te haga elegir, ¿cuál me he comprado ahora? No, es directamente que no emigre. Claro, es eso. Bueno, en mi caso personal yo me he ido directamente. Yo tenía el Gold y ahora tengo el PSN Plus. Y la verdad es que no es lo mismo que he hecho yo. No tengo... Me acabo el Gold y me pasa a Plus. Porque es una chorrada. Pagar de... Porque, a ver, si juegas algún juego y tal, online, pero no sé, Halo 4 ahora mismo está bastante petado por lo que dice la gente, con el tema de conexiones y tal, o sea que no sé yo. No compensaba pagar ahora mismo, teniendo el plus, que podía jugar online gratis y luego además los 3-4 juegos gratuitos al mes. Uh-huh. Y si luego además le sumas los que te dan de la PlayStation Vita, es que era increíble, por 50 euros al año, ¿qué más puedes pedir? O sea, como mínimo... Sí. Bueno, nos centramos... Como mínimo se han equiparado un poquito. Y también, bueno, comentar el nuevo modelo que han sacado. Así, modelo Xbox One para el Xbox 360. Visualmente, por fuera. A mí me gustaba más la original, pero bueno, la anterior, pero bueno. Sí, bueno, es para eso. Para que te compres las dos y quede bonito una al lado de la otra. Sí, ¿no? Ya tengo un VHS y un Betamax, ya está. Claro, ya. Supongo también para equiparar, para que toda la familia Xbox tenga un parecido razonable, línea. Claro. ¿Alguna cosita más? Bueno, creo que tenemos a alguien esperando, ¿verdad? ¿Tenemos una llamada? Bueno, hablo con él un segundo y os lo entro, ¿vale? Vale, sin problemas. Ok. ¿Qué opináis del precio? User left your channel. Ah, hombre, yo creo que eso era el tope de lo que se podía esperar. Sí, 600 euros era una burrada. Era sí. Más de 500 que no podía ser. No podía ser, sí. Bueno, en su época la Play 3 salió por 600. Bueno, pero era una Play que venía con el chipset de las narices, que venía Sony de barrer a la competencia en con PlayStation 2, o sea, venían ya subidos, y entonces se volvieron locos y trajeron esa PlayStation 3 casi sin juegos y demás, y en plan diciendo, y con la chulería de no, si la consola la vamos a vender sin juegos, porque somos Sony. Esa chulería que han tenido que cambiar. Comimos la imagen. Bueno, que compañeros, ¿sí? Siento cortos, no sé qué estabais comentando ahora, pero tenemos aquí al invitado, Springs, un oyente. Muy bien. Hola, Springs, ¿qué tal? ¿Qué tal, Springs? ¿Qué te ha parecido la conferencia de Microsoft? Pues nada, la verdad que me ha dado la sensación de esta conferencia y la que dieron hace un par de semanas o tres, totalmente diferentes. Parece que están hablando de una consola diferente. Porque al principio solo TV, y ahora básicamente solo se han dedicado a juegos. Uh-huh. No parece que estén hablando de lo mismo. Sí, han cambiado el panorama de golpe de un plumazo, ¿eh? Con hora y media, la sensación es que hayamos el centro multimedia como que ha quedado olvidado y ahora es una consola de verdad. Sí, pero bien, yo creo que es... hacia los juegos. ¿Sí? Sí, esto sí es lo que querían presentar todo en general, pues yo creo que ha sido la estrategia correcta realmente. Sí. Quitarse... Sí, hace que te olvidas de... No, que te olvidas como que todo lo malo que han ido diciendo de la conexión permanente, el DRM y todos esos sistemas, ahora mismo ha quedado como detrás, ocultado por toda la lista enorme de juegos que han puesto, y la verdad es que tienen muy buena pinta. Sí, que sigue estando ahí realmente, pero es que nos hemos quedado con los juegos, vamos. Sí, es que... Sí, a ver qué dice Sony. A ver, ahora tiene la papeleta Sony. Realmente, Pues yo creo que la jugada les ha salido bien, como mínimo así, o sea, con toda la mierda, han sacado la mierda antes y la han tapado, ¿sabes? Como si lo hubieran puesto debajo de la alfombra y ahora no se viera, pero ahí está, o sea que... ¿qué juego así te ha llamado más la atención, Springs? Pues la verdad, el que más, el Dead Rising 3. El sistema de mundo abierto con la cantidad enorme de zombies que había y sin cargas. No sé, la verdad es que me ha dejado muy impresionado. Sí, la verdad es que se veía realmente bien. Realmente bien. Y además exclusivo. Que ha vuelto a traer, después sí, de que el 2 fuera multiplataforma, han vuelto a la exclusividad. Sí. La verdad es que un buen movimiento. Sí. También otro muy interesante, aunque solo haya visto el trailer, el Quantum Break. Uh-huh. Sobre todo por el tema del argumento, es una cosa que me llama bastante. Sí, la propuesta parece muy interesante, la verdad. Eso de que ya lo ha dejado Sam Lake ahí de serie, ha dejado un poco ahí ya para que lo vayamos escuchando. O sea, que yo creo que va a ser un transmedia. Va a ser serie, juego, y a ver cómo enfocan el juego, así como un juego clásico de este es el juego o un rollo serie, con capítulos. Sí, yo qué sé, a lo mejor le sale el de Fallas, me parece que también iba con un sistema parecido, ¿no? Sí, sí, que es la serie esta que dan en el canal Sci-Fi, creo que es, y que ya está teniendo los primeros cambios en el juego a partir de la serie. Bueno, la gente está bastante contenta con los jugadores de Fallas, con los cambios que están sufriendo gracias a la serie. ¿Algún juego más que te haya llamado así la atención? Que digas tú, ¿esto me haría comprarme la Xbox One? Pues yo creo que el Metal Gear, la verdad. Los gráficos impresionantes y el trailer así medio Kojima. Vamos. ¿Y el Rise no te llama la atención, por ejemplo? ¿El cuál, perdón? El Rise, el de los romanos. Los romanos, sí. El Rise también, la verdad, muy interesante. Lo que tengo que ver algún gameplay más, a ver qué más puedo ofrecer. Porque si es verdad lo que comentabais del que funcionaba con Kinect, a ver cómo lo han acabado de pasar, pasarlo de Kinect a un mando convencional. Mucho QTS, ¿eh? Sí, yo creo que son los Quick Time Events. Cuando salía el pulsa tal botón, sería hasta el movimiento delante de Kinect. Tiene pinta. Tendría que tener más que eso, porque si no. Seguro. Pinta muy bien, pinta muy repetitivo, pero... ¿no? Es que hay que verlo. A ver, se ve que Microsoft ha metido un montón de pasta. O sea, que tiene que salir algo bueno de ahí, seguro. Pero el problema es eso, a ver cuánto han reciclado de Rise, el juego que iba a salir para 360. Está por ver. Entonces, Prince, tú ahora mismo, con lo que has visto de Microsoft y con lo que hemos visto de Sony, aunque Sony ahora mismo va en desventaja porque lleva una conferencia menos, ¿qué consola te transmite mejores sensaciones y en cuál te gastarías el dinero? Difícil me lo pones, la verdad, porque ahora mismo tengo un catálogo de juegos enorme, tengo una consola que parece que está como muy tapada a internet, me refiero, que está muy limitada a internet, entonces, ahí me tienes. quizá por el catálogo ahora mismo, Xbox, y por la consola yo creo que PlayStation 4, es que yo soy de PlayStation 3, o sea que... Calma, tienes ahí uno de los tuyos, de tu bando. Sí. Bueno, también hay que tener en cuenta. Puede ser, Calma, que estoy solo, de verdad, no sé. Pobrecillo, lo tenemos solo. También hay que tener en cuenta que el Metal Gear Solid 5 también saldrá para PlayStation 3. Battlefield 4 también saldrá para PlayStation 4, perdona. Para PlayStation 4. O sea, hay muchos juegos de aquí que se han presentado que van a ir también para la consola de Sony. Sí. O sea, que quizás, no sé. Es que todavía falta ver PlayStation 4 que presenta. Será muy interesante. De las exclusividades, sí. Las espadas están en todo lo alto, ¿eh? O sea, Microsoft ahora se ha dejado de tonterías y ha ido a lo que queríamos, juegos. Sí, y ha presentado todo lo que tiene ya. Sí, es que tiene... Bueno, incluso ha presentado el teaser este del tío que rompe el cristal, que está ahí como si fuera Misión Imposible, despeñado, que ha salido nada y menos. Sí. A ver qué es eso. Es que han presentado cosas así para decir, mira, estos son juegos. Que a lo mejor el juego ese, con lo que han enseñado, no será hasta 2015, pero... pero bueno, o sea, quieren echarle toda la carne al asador. Una pregunta para Spring. Sí. ¿Qué te ha parecido el precio? Pues estoy hablando ahí por el chat del tweet con Daylord. Un saludo, Dave. Que 500 euros, $500 le parece un poco excesivo como está ahora mismo el tema. ¿Qué te parece a ti, Spring? Pues yo creo que 500 euros también lo veo un pelín excesivo. Más si hacen el cambio euro-dólar. Que entonces ya 500 pavos ahora mismo no creo que esté la cosa como para comprarlo. Porque ¿a cuánto salía al principio la PlayStation 3? ¿Cuánto salió? 600. Es que anda más o menos por el mismo precio, ¿no? En euros menos, pero... Ahora mismo, por ejemplo, lo que veo es Microsoft, la Xbox, que vale la de 250 GB vale 200 euros, vale que ahora las tiendas te están metiendo un par de juegos, pero lo que vale es 200 euros. La Play 3, con 250 GB o 500 GB creo que son 300 euros. Entonces, no, yo creo que no pueden sacar la 400, pero tan sencillo porque si no dejan de vender Play 3, no sé, ¿no? Sí. Ojalá, por mí, cuanto más barato salga. Sí, coge ahora Sony y te dice 100 euros más barato. Y vamos, damos palmas con las orejas. Sí. Si no, lo tienen que hacer. Tienen que bajar al mismo. Claro, porque ellos ahora tienen la ventaja. Ellos ya saben lo que ha sacado Microsoft, ya saben a qué precio lo saca. Sí. Ya, ahora, pues, ahora están haciendo los cálculos para el margen. Están con la calculadora ahora. A ver, esto en yenes, ¿cuánto pasó? Esto en dólares, ¿cuánto es? No sé, si la consola a 200 euros, juegos a 150, ya está. Sí. ¿No? Ya está arreglado. De todas formas, desde un principio se rumoreaba que la consola iba a estar alrededor de los 500 euros y la verdad que yo estoy con Chicho, era más o menos el tope aceptable que se podía, vamos, yo creo que por encima de los 500 sería una locura de sacarlo ahora mismo. Y tampoco parece un precio excesivo, porque tenemos que recordar que en 2007 el modelo de 360 Elite ya estaba prácticamente en ese precio, alrededor de los 460 o 470 euros. Yo estoy... Perdón. O sea que yo creo que está en el margen aceptable lo que ofrece el aparato, vamos. Yo creo que si esto lo hubieran sacado sin el Kinect, también lo hubieran sacado a ese precio. ¿Que no? Sí, seguro. Sin el Kinect... O sea, con el Kinect opcional, yo creo que no habría habido una diferencia sustancial en el precio de salida. ¿No? No, yo creo que no. Bueno, joder, 100 euros seguro. Hombre, yo creo que Kinect ahora mismo 50-60 euros tiene que costar, ¿eh? Teniendo en cuenta las características técnicas internas de la consola, no creo que hubiera habido 100 euros. No me estoy refiriendo a que si cogen y sacan la consola y el Kinect por aparte, sino que si hubiesen quitado Kinect de medio en esta nueva consola, sacan la consola tal cual sin Kinect, pero no Kinect aparte, lo hubieran sacado a este precio también. Hombre, Ah, sí, eso. Entonces creo que te he entendido mal. Correcto, sí. Estamos. Sí, si hubiesen prescindido del Kinect para esta generación, digo, en el caso hipotético. Sí, sí. No habría habido un cambio muy sustancial en cuanto al precio de salida, yo creo. Pero bueno, por lo que decías, Prince, creo que sí que han hecho cambio dólar-euro, ¿eh? Ahora estaba mirándolo y son 499 euros. 499 dólares. Son los dos precios que lo dejan tal cual. Sí, bueno, esto ya el cambio 1-1 ya lo hacen. Bueno, se excusan en que no, que luego hay que traducir las cajas, las instrucciones, cosas así. Somos unos pringados, eso tachado. Sí, porque en Europa hay muchos países, muchos idiomas, muchos no sé qué, no sé cuántos, y yo creo que se excusan en eso. Y que en esta generación el lanzamiento es mundial. Sí, sí, hombre, no, ya, claro, los tiempos... Sí, perdona. A diferencia de la anterior, también es una razón, pues a mí que me caga para aplicar el cambio 1-1. Ya. Que me traigan la caja en inglés, que me da igual, Una cosa, ¿lo del lanzamiento es mundial? ¿Pero sigue teniendo control regional o...? Es como PlayStation 3. No han dicho, ¿no? No, sí, sí que salió una noticia, sí, bloqueo regional, sí. Una putada. Pero entonces, bueno. Entonces esto corta bastante el tema de importación. Sí, importación con Estados Unidos y Asia, sí, lo limita. Aún nos quedará Inglaterra como recurso, pero sí. Esto es como el atraso de ese, ¿no? Sí, esto es un atraso, o sea, y se han escudado diciendo no, que lo que queremos es tener en cada país cumplir con la normativa. Mentira, esto es una chorrada. O sea, mira, Sony lleva PlayStation 3 fue region free. PSP fue region free, PlayStation Vita es region free, y yo creo que no han tenido ningún juicio por parte de los vendedores de game y todas estas por la importación. O sea, me parece una excusa, mala excusa, pero bueno, esto ya es algo secundario. Pero bueno, hay gente que, por ejemplo, a mí también me gusta importar y había veces que te limitaba bastante. Con PlayStation pues hemos tenido la suerte de poder importar cualquier cosa. Pero bueno. ¿Alguna cosita más que quieras comentar, el Prince? Sí, os quería preguntar, ¿cuál es el juego más flojete que habéis visto de toda la conferencia? Chico. Buena pregunta. ¿Alguno sabe? Reaper es el que sabe esto de motores gráficos. A ver, es que no he oído muy bien la pregunta. Sí, ¿cuál es el juego que has visto más flojo gráficamente? Bueno, en general. Bueno, en general. Vale. Algo más flojo en general, el juego más flojo en general. Sí, sí, pues, sí. Dejando aparte, digamos, los que son los juegos así un poquito más casual, que están ahí un poco más rebajados, lo que son los juegos, digamos, de punta, Para mí el más flojillo en plan gráfico ha sido el Dark Souls. ¿Sí? El Dark Souls. Pero era para 360, ¿no? Es que sale para 360, pero yo gráficamente, sí, por lo que he visto, tiene pinta de ser lo que ya enseñaron antes, hace un par de meses, y eso en principio era versión PC. Yo es que gráficamente lo he visto demasiado potente para... Para esta generación, claro. Sí, sí, no, por lo que dijeron, aunque salga en 2014, no se ha comentado nada de que se haya para nuevas consolas, ¿eh? Claro. Entonces sí que puede ser ahí, sí que puede ser que sea gráficamente más flojete. Pero bueno. Para mí el más flojo, bueno, no gráficamente, sino en cuanto a forma de jugar el Rise, es que me parece un avanza pantalla, ¿sabes? X cuadrado, la Y, a la X, el salto, sí. Te defiendes, bloqueas y siguiente enemigo. También es por la forma del tipo de juego que me gusta a mí. Te han enseñado mucho sambo, mucho primera persona, así muy poco un mundo más abierto. Y a mí el Rise es lo que menos me llama en ese sentido. Más flojete, pero sobre gusto personal, no por potencia gráfica, claro. Sí. Perdonad que os interrumpa un momento, sí, porque si estáis viendo el streaming de Game Trailers, ahora mismo están presentando como una demo jugable de Thief. Reaper, creo que se acopla un sonido por ahí. Vale. Sí, ahora. Sí, lo sabe. Vale. Pues están enseñando Thief. Un juego bastante chulo. Bueno, perdonad, os he interrumpido. Continuad. No, yo voy a ver el vídeo. Yo estoy viendo también. Pues nada, se nos van, venga. Ese es el tipo de juego que me gusta, ¿no? Sí, Gatti, sí, sí. ¿No? Había como una visión así en tercer. O sea, como visión típica de investigación, como la que había en Batman. La visión detective. Sí. Hay algo así parecido. Bueno, Spring, ¿tú estás viendo el directo también, la conferencia? He intentado verla. Lo que pasa es que escuchándoos a vosotros me quedo prácticamente sin internet. He tenido que pillar el 3G del teléfono y lo he tenido que ver casi todo a carga baja. Robáselo al vecino, hombre. Sí. Pues los que he podido ver mejor son el Metal Gear, el de Roma, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Rise. The Witcher 3, también lo he visto en la ataque. The Witcher 3, madre mía. Y alguno más. Está reservado para los buenos. ¿El más paquete para ti cuál era? Sí, sí, básicamente. ¿Cuál? ¿Perdón? El peor juego, como la pregunta que has hecho tú, el peor juego para ti, ¿cuál? El peor para mí, el que ha sacado Insomnia. No sé, me ha resultado muy flojete ese shooter así un poco rarete, no sé. Sí que peores impresiones me ha dado, porque los demás, la verdad, me esperaban menos de Microsoft. Sí, después de la conferencia de presentación, sí. La echábamos todo por muertos, ¿eh? O sea, decíamos que esto de Microsoft y los videojuegos ya se había acabado. Sí, yo sí, personalmente parecía. Espero más de Play 3 al tener más potencia de la máquina. De Play 4. Eso. Es que nos liamos, a mí también pasa lo mismo. Nos quedan un par de años, Durango. Sí, mola más Durango que One, pero bueno. Sí. A mí me suena más raro eso de Durango. Sí, pero tiene un nombre chungo. Es que es una localidad aquí al lado, por eso te lo digo. Pero molaba. Es el nombre de un pueblo, por eso te digo. Pues ya, sí, ya se acaba. Es el nombre de una persona, ¿sabes? Sí. Pues, igual es un Juan de Durango. Sí, el otro día le hice un chiste malo a Reaper de esto de que a ver si equipo Juan iba a ser equipo Jesús o algo así, Jesús, porque resucitaría como de los muertos. Y parece que sí que ha resucitado. Tercer día. Sí, resucitó. Oye, antes de esta conferencia, la cuestión era si Xbox One era One porque se iba a quedar muy sola, ¿sabes? También. Y al final, no, vamos a comprarla más de uno, al final. Bueno, hay que verlo, yo qué sé. A mí lo de la conectividad 24 horas aún me escuece, ¿eh? No porque... Ahora hay que reposar las noticias. Sí, porque claro, ahora mismo estamos todos bajo los efectos de lo presentado. Ahora estamos todos espitosos y nos compraríamos 4 de Xbox One. Pero... No, yo en mi parte voy a comprar una... O sea, si compro una solo, está claro. Ya, bueno. Una Xbox One solo, una Play 4 solo, ¿sabes? Y el PC más tocho que te puedas encontrar. A ver, yo con el tiempo normalmente siempre intento, si puedo, obtener todas, pero está claro que esto es para decidir a qué cojo primero. Claro. De momento la PlayStation 4 es la que tiene las papeletas. Sí. Para mí. La verdad es que sí. Sí, pero lo que pueden ser es capaces de ahora hacer a la inversa que Xbox. Ahora suelta la mierda. Exactamente. Soltar toda la mierda que tenían y no enseñar prácticamente ningún juego. TV, mierda. Sería muy bueno. Que el de TV se ha reconvertido, ojo. Ya no ha dicho TV en ningún momento. Cuando ha salido ya estábamos todos. Uy, madre mía. TV. Pero sí se presenta. No, pero no has visto, él llevaba un collar de descarga eléctrica. Estaba Don Matrix diciendo, di TV que te meto. Cuando estaba presentando Battlefield 4, el tío, no aguanto más, y has dicho TV, y le han dicho, cada vez que digas TV te quitamos 5 puntos de logro. Oye, no, que no han hablado de los logros, no me he enterado, vamos. No han dicho nada, ¿no? Tampoco han comentado nada, que corren rumores desde la presentación de la Xbox One, de que decían de que la consola era como un tercio de la potencia verdadera que podía ofrecer Xbox One. O sea, que los otros dos tercios sería de jugar en la nube. O sea, como es el online, el live, que tú puedes jugar con una netbook asquerosa, con una buena conexión a internet, porque toda la potencia gráfica y todo te lo hace el servidor, pues comentaban algo de eso. O sea, dos tercios de la verdadera potencia de la consola sería online. Esto es para bandas de ancho muy grande. Claro, todo esto depende de la conexión. O sea, yo intento jugar a online. No, digo, de ahí viene el tema de la conexión, entonces. Sí, sí, pero claro. Me extraña que no hayan dicho nada si... Claro. Es que se comentó muy por encima por ahí y lo vi ahí gente flipándose. Y dice, no, es que la potencia va a ser totalmente bruta. Esto es solo un tercio. Pero, coño, que te tienes que tener una conexión amplia, ¿eh? Estamos hablando mejor de 50 a 100 megas, ¿eh? Parece demasiado arriesgado para ser Xbox. A ver, aunque fuera Play, me parecía sí. demasiado arriesgado basarte todo en servidores. Ya, a mí me parece un poco loco. Y además, si hay gente que solo va a poder jugar a un tercio, ya estamos hablando de diferentes configuraciones a la hora de jugar al juego, diferentes experiencias. Entonces, vendría a ser como un PC, que tiene tu vecino tiene una GTX 680, tú tienes unas 650 y coño, sí hay diferencias. Pues una cosa así, pues que estamos hablando de un tercio. O sea, dos tercios menos de potencia, ¿eh? Esto es mucho. Pero bueno, estos son, como ya he dicho antes, son rumores. Rumores quizás un poco locos. Pero oye, tampoco se ha comentado nada del mando. De esto de la... ¿Ya? Que te daba como vibraciones y tal. Pero bueno, es que ha sido una hora y media solo juegos. Que era lo que pedíamos. Ya todo esto ya se... Tenía en plan vibraciones independientes en los gatillos. Sí, sí. ¿No? Sí, hijo, el mando. Sí, sí, sí, sí, con vibraciones. Vibración independiente en los gatillos. Los motores independientes de cada gatillo, sí. Sí, sí. Que iba también con pilas, ahí no lo han cambiado. Pero bueno, la pregunta es de Spring, que nos había hecho. Ya la ha respondido Reaper. Vosotros, sí. Chicos, ¿qué pensáis? ¿Cuál es el juego más flojete? Silencio total. Sí, está la gente ahí pensando. ¡Ey, vale, el juego más chusco! Chusquero. Para mí el Battlefield, que se ha colgado. La cagada del Battlefield es antológica, ¿eh? El pobre hombre se ha quedado ahí con cara de esto, ¿qué coño es? Sí, y el Forza tampoco ha enseñado nada. El coche es muy bonito, pero si me lo regalaran. No. Claro, pero lo que decía, el Forza es probarlo. Es que... La que no juegas, sí. Claro. Muy... Por mucho te enseñen. Claro. Y yo creo que eso sí, me lo han puesto. Hubieran puesto una rubia en el coche y hubiera estado bien, la verdad. Claro. Ideal. Y ahora, V, ¿tu juego más flojete? De hecho, ya, ¿no? El Rise para mí. ¿Rise para ti? El Rise. Sí, para mí es lo más flojito de, en cuanto a que me llama poco la atención. O sea, en general, todo junto, o sea... Sí, por jugabilidad, por mecánicas. Claro. Por mecánicas, o sea, es como, sí. como un Jar of War. Bueno, lo que han enseñado es que a lo mejor es la primera pantalla, ¿sabes? No sé si habrá un poco más de exploración o... Es que no lo veo, la idea es... La idea tal, la temática es buena, pero si luego ya si metes que puedas, o sea, no sea QTE esto el rato... Sí. Claro. A ver, parece que puedes dar tú las leches, vamos. Si me hubiera implementado la jugabilidad que tiene la mecánica de combate, que tiene el Silver y algún tipo de juego así, ¿sabes? La que todo depende de tu movimiento, mecánica, con lo que tú controles bien el mando, y no está en Even. Es que no, era todo el rato te sale la B, o darle a la X, o darle a la Y. O a la tortuga. Eso, a mí no me ha llamado la atención eso. Ese combate, con la tortuga está guay. No, volaba un huevo ahí, ¿eh? Eso era súper chulo. Y luego, si eso ya tiene mecánicas de combate normales, el juego está muy bien. Sí, a ver si se puede contar un poco. Eso ya se verá. Exacto. Pero es como juntar, diríamos, Gears of War, así por la tercera persona y tal, y la escala, y juntarlo un poco con God of War, quiero decir, la temática. El otro era griego, esto es romano, pero un toque así. Igualmente es Heavy Rain. Claro. Sí, si son Quick Time Events, si cada dos espadazos tienes que darle a la tecla de Quick Time Events, si te corta un poco el rollo. Pero eso también te permite luego que sea muy, muy, muy, muy, muy peliculero. Con cortes de cuellos y tal bastante más impactantes. Pero es eso, yo creo que los Quick Time Events deberían de replantearse lo que fueran tan... Sí, porque que si son muchos combates seguidos, al final es un poco cansino, sí. Quizá. Te plantea mucha dificultad. No, está por ver todo este tema. Ya. Sí, claro. Hombre, la historia puede ser espectacular. Quiero decir, temática romana, si algo te da a los romanos... Ya, a mí eso me llama mucho. Son traiciones y demás. O sea, hijoputismo... Eso, más hijoputa con romano ni nadie. Pero romano... Es que eso es genial. Oye, una pregunta. ¿Qué juego es el que está saliendo ahora en Game Trailer? Shenrou 4. Bastante café. ¿Shenrou 4, sí. Ah, sí. Ha salido al menos ahora, sí. Es Shenrou. Sí. Ahora voy a decir yo mi juego más. Está muy loco. Mi juego más. Que más flojo me ha parecido. The Witcher 3. Que es mentira, hombre. Pues la verdad es que no sé. Ya se ha levantado alguno y va para tu casa. Sí. Los juegos de crédito te han parecido muy. haría el 12, ¿no? Te gusta sí. más el tipo de letra. Si hubiera salido Call of Duty, lo tendría más fácil. He dicho Call of Duty, ya está. No puede salir, tío. Al lado del Titanfall ese no puede salir Call of Duty. Yo creo que han dicho, no nos pongas ahí al lado, que nos quedas en ridículo. Que como decía Batman, el perro no tiene ganas de salir hoy. Exacto. El más flojo es fácil. Eso no da para Minecraft. Minecraft, ahí está, Minecraft. Minecraft, el más flojo, ya está. Sí, sí, porque eso de decir, nueva versión. Y a ver qué gráficamente qué va a ofrecer. Ahí me ha molestado, lo de vamos a tener juegos indie y te han sacado uno que ya estaba, sabes que sí, bueno, es una exclusiva, vas a vender un montón de consolas por ese juego otra vez, sí. pero realmente no me ha gastado 500 pavos para jugar al Minecraft. ¿Cuántos desarrolladores tienen? Ni la gente, sí, tenemos gente, pero bueno, todo lo crees tú, ¿sabes? Todo el mundo se está yendo a Play 4. Bueno, es la imagen que me han dado, vamos. Sí, esta noche a las 5 de la mañana ya diremos a ver quién. ¿Quién ha dejado mejores sensaciones por ahora? Pues ya aún no he dicho el juego, Minecraft no. Pues quizás el de Insomniac, ¿eh? No, el de Insomniac no, perdón. El juego que se llama el D2, D4. D4. Que era como. Es que no han dicho nada, o sea, han enseñado el teaser y ahí no ha salido nadie. Es que eso no sabemos nada, vamos. A ver, en principio es por de X1, del Xbox One. Eso debería de ser. Uh-huh. Pero. Sí. El cel shading tampoco nos que luzca muy bien. Parecía un poco no More Heroes y tal, me daba a mí esa sensación, pero no sé, a mí ese no me llama mucho la atención. Catman, ¿a ti cuál es el que te ha parecido así más chusquerillo? Sabría decirte, la verdad, es que ya... No lo sé, a mí el que me ha llamado la atención en contra del de esto ha sido el del Sparkles ese. Ah, no hemos hablado, está chulo, o no te acaba sí. de... Ese no, a mí es porque ese tipo de juegos así de crear y hacer cosas raras siempre me han hecho más gracia que otro tipo de juegos, quizá más de tiros y esas cosas. ¿Y el Minecraft entonces no lo has probado? Digo, porque eso es creación en estado puro. Sí, pero me parece ya demasiada creación, quizá eso. Demasiado duro. Sí, no, pero este tiene muy buena pinta porque puedes jugar a lo que quieras, puedes hacer un Tower Defense, puedes hacer un tipo Limbo, exacto, por lo que se ha visto en el tráiler. O sea, parece como un Little Big Planet, pero hipervitaminado, con opción a multijugador ahí masiva, conectividad con tablets y móviles. Parece un proyecto ambicioso y a ver qué tal sale, porque puede ser bastante... Sí, por eso. Ese a mí me ha llamado la atención de forma especial, ya no por los gráficos y todo eso, sino por las posibilidades que tiene en sí el juego. Claro. Al ser necesaria la conectividad a 24 horas... Te ofrece cosas como estas, que también se pueden ofrecer sin conectividad, pero bueno, puedes también. Decir, pues entonces el estudio puede llegar y decir, oye, mira, lo mío es multijugador 100%, o sea, necesitas estar conectado por esto, como una manera para dar la razón a Microsoft, ¿qué vamos a hacerle? Lema, ¿tú has dicho tu juego más flojete? Pues no sabría decir, la verdad, a lo mejor Crimson Dragon. No, hombre, no, ese es muy chulo, lo que pasa es que le ha faltado la... A ver, es que esos juegos vienen de... Creo que los... Hostia, los Dragon... ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado el juego. Que eran de la Saturn. Bueno, los que este juego es el heredero espiritual. Dragons... Hostia, me queda ahí en blanco. Bueno, que son juegos de Saturn. Que los juegos de Saturn ya... Gráficamente no sé, los polígonos y tal... Desde luego no sabré decirte cuál... Es el más flojillo y claro, los juegos ya a gustos. Es que esto va, no sé. Claro, gustos colores. Claro, es que meterse donde no. Bueno, ese es el que me nos trae la atención, el Dragons. Por ejemplo, el que me ha molestado un poquito lo que es la jubilidad que llevamos comentando todo el rato es el de Rayson of Rome. Este quizá sí. Un poco la jugabilidad. Sí. Es lo que peca un poco, pero bueno, aún falta ver mucho todavía. No, la verdad es que. El juego yo al principio estaba flipado con el Rise, Sale ahí el centurión es ese. Es muy espectacular, eso sí. Sí, sí. A ver, pero... te entra. Primero sí, te entra. A nivel de jugabilidad, quizá depende de lo que te guste, lo que busques, quizás un poco limitado en ese sentido, pero. A ver, porque en principio decían que iba a haber demos jugables, o sea que la veremos seguramente por Game Trailers o cualquier web de estas. Seguramente se pasará algún desarrollador y enseñarán más 20, 30 minutos del gameplay. A ver si así salimos de dudas y se ve algo más que. Que el pedazo de ataque ese que se ha enseñado, pero la tortuga, la verdad es que a mí me ha dejado flipado, ¿eh? Eso de decirle, venga. Sí, no, estaba muy bien. Estaba muy chulo. Springs, ¿querías decir algo más? Que creo que te he escuchado por ahí hablar. No, solo quería decir lo sí. de el dragón es ese que de fondo teníamos en sonido improvisado, ¿no? El sí, sí. V echando las oposiciones a doblador de dragones. Madre mía, un negro haciendo ruido. De aquí lo dicen, parce el dragón, parce el dragón. Muchas gracias. Lo decían aquí en el chat del streaming. Eso me había colado. Panzer Dragon, sí. Sí, sí. Pues la gente tiene muchas ganas desde que lo presentaron como juego exclusivo de Kinect para 360 y cayó en el olvido este juego, pues lo han reciclado para la One. El Killer Instinct también es un puntazo para mucha gente que lo quería. El Killer Instinct sí, pero yo no sé. Es que no me llaman los juegos de lucha, pero vamos. A mí no me llama mucho, la verdad es que no, pero tiene pinta así. Street Fighter 2D, pseudo 2D, 2D, sí, pues, 2D y media. Hay gente hace tiempo que ya hablaba de él, de que los rumores que había, y sí que había gente que lo estaba esperando, ¿eh? Estaban entre. No se sabía si iba. Porque dijeron que iba a ser un reboot de alguna saga mítica de Rare. Estaban entre Perfect Dark y no sé qué más. Había unos cuantos, pues al final es Killer Instinct. A ver qué tal. Bueno, y también la opción esta de grabar es también interesante. Sí, además de poder editar y todo y colgar. Sí, sí, en Twitch, justo donde estamos emitiendo nosotros ahora. Poder emitir, sí. Pero bueno, lo importante es lo de a ver el bando de ancha que tienes que tener. Primero para subir eso, bueno, para grabarlo a 720 y tal, y luego, bueno, emitir. Grabar, pues grabar a, supongo, a 720, 1080, ya se verá. Pero bueno, ahora todo el mundo podrá ser youtuber. Sí, a ver, un crecimiento exponencial. Y mira que YouTube ya está plagado de walkthroughs y demás historias. Aquí ya es que la gente, ya hay mucha gente que no tiene dinero para comprar su juego y dice, no, he jugado a este juego por YouTube. O sea, que viendo YouTube. Sí, ya más bueno, no lo dicen. Jugado. No, lo dicen, ¿eh? No, es que este juego me lo he jugado en YouTube. Sí. Dicen, bueno, jugadores de YouTube, sí. Sí, sí. Está bien, está bien. Y se apuntan ahí los logros en la libretilla, vale, he visto esto, estos son. Iba sumando con la calculadora. Sí. Yo llevo en vídeos de YouTube, llevo 20.000 en logros. ¿Alguna cosa más quieres decir, Springs? Sí, una cosa quería comentar. Sí. Que lo que parece que ahora esta conferencia la han orientado mucho más a Smart Glass que a Kinect. Sí. Sí, parece que lo han cambiado, ¿no? Sí, Kinect es que era lo que yo pensaba, que iba a ser algo que me olía yo, que iba a ser algo secundario. O sea, Los juegos hardcore, ya se han olvidado de Kinect. Van a poner los comandos de voz y chorraditas de estas. Tampoco han presentado ni Kinect Sports, ni Dark Central 4, ni cosas de estas. O sea, queda esto bastante. No, sí. Bueno, es un poco. Parece que quieren introducir un poco el mando que tiene Wii U. Uh-huh. Con esta tableta también, un poco otra variante. También. Sí, y también con Vita, que sería el mando de tipo Wii U de PlayStation 4. De PlayStation 4, sí, sí. Y además es algo que tabletas móviles lo tenemos todo el mundo. En principio tiene conectividad no solo con Windows y tabletas. O sea, tabletas y móviles que sean con Windows Phone, sino con cualquier Android, Apple, sin ningún problema. O sea, está bastante bien. Bueno, saliendo un poco me ando un poco fuera de tiesto. Cartman, ¿han presentado algo de Apple? ¿Has estado viéndolo o...? Bueno, aún están en ello. ¿No han presentado nada interesante? Bueno, si eres profesional, han sacado un nuevo Mac Pro bastante, con un rediseño total, bastante interesante. Sí. Todo el sistema operativo del móvil rediseñado también. Bastante espectacular. Está bastante bien. Sí, sí, sí. Ya vamos a hacer un especial con todas las novedades. Pero no han presentado... No nos libramos. Pero esto es más de software, ¿no? No han presentado ni iPhones ni... ¿Verdad? ¿O han presentado algo? No, por ahora no. No han acabado aún. ¿Han rediseñado el sistema operativo de los móviles? Sí, han rediseñado. Han sacado el iOS 7. Y, es bastante rediseñado. No tiene nada que ver con el anterior. Vaya. Es que eso ya... Eso olía ya... Ha muerto que echaba para atrás. Las versiones aguantan aún ciertas cosas, pero bueno... Lo típico de la obsolescencia programada esta. Y bueno, a ver qué tal. Bueno, lo Android aún está, yo creo, un paso por delante, pero bueno. No sé, ¿eh? No, es por trolear un poco más. ¿Alguna cosita más, Spring, que tenías ahí en mente? Pues en principio no. ¿Alguna pregunta, chicos, tenéis para Springs? No. Estamos pensando. ¿Vas a estar en la siguiente conferencia? ¿Vas a escucharnos? Supongo que sí. Lo que pasa que, según Richard, yo voy a ser un casual y no voy a poder ir a Era coña. Que no, que entendemos que. Conseguido. Entendemos que hay gente que tiene vida. Mañana por la mañana tendrá que hacer cosas. Es que nosotros somos así, somos demasiado chulos. Pues ya sabes, si te quieres pasar luego por la de Electronic Arts. Sí, sí, si luego te quieres pasar por la de Electronic Arts a comentar la jugada, ya sabes. Aquí estamos. Sí, para esa supongo que sí, que supongo que para esa sí que estaré. Sí, en una hora aproximadamente. Y si es aburrida, podemos hablar de lo que estamos cenando, está bastante bien. Fotos, ¿no? Hacemos ahí a lo Kojima, ¿no? Y veo cocina. Me estoy metiendo. Vale, nos ponemos toda la cara así, con los ojos tirados para atrás, ¿no? Y sí, sí. Que va acá al lado. Bueno, antes. Que Twitter de un creador de videojuegos para tener un cocinero. Da caché, da caché. Pues voy a subir una foto. Porque Carmen me ha hecho un fotomontaje aquí bastante gracioso. Ay, Carmen, que te vas a arrepentir. Sí, esto es como cuando en Madrid salió la imagen esta del autobús de la última Copa del Rey, que lo tenía todo montado para su gran victoria, que luego perdieron. Pues esto es lo mismo. Carmen ya pensaba que la victoria iba a ser totalmente aplastante, ya que era un fotomontaje bastante gracioso que quizás luego le salga un poco caro, ¿no? Hasta el final no lo podemos decir. Voy a poner aquí una imagen. ¿Vale? Creo que tiene que estar saliendo ya. ¿Aquí? ¿En Twitter? ¿Dónde? ¿O en Twitch? En Twitch. Bueno, a ver, la quiero ver ya. Ahí sale. ¿La podéis ver ya? Qué bueno. Ahora aparecerá. Pues sale jajaja, joderos, Xboxers, la victoria será de Sony. O vamos a patear el trasero. Como podéis ver, Kanban es muy agraciado. Sí. Oye, pues me lo esperaba más feo. Es muy mono, ¿no? Sí. Ay, mono. Es... Aparte, mira, pone XGO One. ¿Has visto el número que le tira para arriba él? Lo estoy viendo ahora. Espirad para arriba. Y bueno, tiene el mando de la Play y el mando de la Xbox. Ahora lo he puesto más centrado para que mole más la imagen. ¿Lo veis? Está ahí. Se mueve el mono, tío. Me mola. No lo puedo más, tío. Hay tres imágenes más. Las iremos colgando después de cada entrevista. Las últimas ya son apoteósicas. O sea que como Sony no esté a la altura... Carmen va a quedar un poquito retratado. Me cago. Un aliciente para que nos escuchéis. Sí, sí, sí. Bueno, que le dije a Carmen, hazte un Skype ahí con tu cara de simio y tal y te vemos, pero no está por la labor. Pero bueno, ya con esto el fotomontaje está más que bien. Tengo que decir la verdad que Carmen no hizo sufrir mucho al mono, ¿sabes? Que le quitó solamente la piel y ya está, pero no sufrió nada, ¿eh? Pero digo, por si viene aquí la peta o algo, ¿sabes? Sí. Aquí solo un par de porros, no tanto. Ay, este Campbell bueno, es un crack. Saludamos a los del chat que están aquí. Cuando ves problemas, lo haces tú, que tienes mejor voz más bonita. Yo, qué va. Ay, antes, me olviden. Richard, tengo una pregunta para ti de un oyente. Esto tiene pinta el programa este de Jorge Javier Vázquez. Tengo una pregunta para ti de parte de yo que me dijo el vecino, pero a ver si tú le puedes responder de Crash Cali. Preguntaba si The Witcher tiene relación con los libros, si sigue la misma historia. En principio, el primer The Witcher empieza donde acaba el último libro de The Witcher. Ahí está. O sea, creo que son 4 o 5 libros en total, que son 4 o 5, no anoto, claro. Entonces, donde acaba el último, empieza The Witcher 1. O sea, tanto la trilogía de The Witcher es como la continuación de lo visto en los libros. Que no es necesario leérselos, pero oye. Añade, ¿no? Mejor, sí. Si lo tienes por ahí. Además, tiene el toque este adulto, maduro, violento de los juegos. Eso es algo que el escritor está muy contento, el escritor de los libros, porque lo han sabido plasmar bastante bien. Ahí nos contesta. Pues me cago en la puta. Parece que no le ha gustado. ¿Me cago en la puta el qué? Lo que tú has contestado. La contestación. ¿Pero por qué? Me he perdido. Oye, que llame y... Que llame, lo dice aquí y ya está. Tenemos que llegar a las manos, llegamos a las manos, no pasa nada. Que nosotros tenemos un mono, ojo. Ojo, sí. Cuidado. Y está muy loco, ¿eh? Eso sí, si le dice yo soy de Sony, ya el mono se vuelve contra nosotros y... Puede ser, puede ser. Oye, la conferencia del mono, digo, la conferencia de Sony... No, se me ha escapado, coño. Joder, con lo serio que soy yo. La conferencia sí. de Sony lo va a hacer Kamman todo el rato. Creo que sí. Aunque digan, va a ser conexión permanente. No va a haber conexión permanente. Exacto. No, sí, 600 euros. No. Yo voto, porque Kamman dirá, la consola va a valer 99,99. Disco duro de 1 tera. Te ponemos nosotros la conexión a internet, fibra óptica 100 megas, no, totalmente no. gratuita. Vosotros dejadme a mí, ya veréis. Sí. Oye, Kamman, si te pusieran las dos conferencias a la vez, la de Mac y la de Sony, ¿cuál de las dos verías? Yo creo que la de Mac. Es algo superior. Es más de Apple que de Sony, madre mía. Sí. Por Dios. Y está contento con el Deus Ex, seguro. ¿Con el Deus Ex? ¿Por qué? Hostia, no me hables de Deus Ex. No me hables de Deus Ex que me pongo más violento aún. Me cago en el default y su puta madre. Qué hijo puta. Cómo me han jodido, ¿eh? Oye, pero tiene buena pinta el juego. Quiero decir, no es lo que esperábamos, pero el juego es un Deus Ex. Quiero decir, en pequeñito para que puedan jugar los demás. Pero muy, muy centrado en el combate, pero realmente si la historia es buena. No sé yo. O sea, que no hay sigilo. He intentado. No, es que a mí no. O sea, yo estoy muy decepcionado. La verdad es que sí. Vale. Bastante serio. Solo porque es de Apple, no por otra cosa, ¿eh? No. Porque se rumorea que probablemente salga una versión para Android. Y con mi Nexus 4 yo creo que lo moverá sin problemas, pero no sé yo. Ya estás chuleando de móvil ahí. No, chuleando no, pero yo supongo que mi móvil lo moverá. O sea, es gama alta la generación anterior de móviles, pero bueno. Oh, sí. Esto va por años. Vaya cachondeo. ¿Alguna preguntilla más, Springs? Pues no, en principio no. Pues te vamos a dejar ahí que descanses. Ya te digo, si quieres entrar después en la de... cuando acabemos la de... Electronic Arts, ya sabes, se lo dices a Lema y sin ningún problema. Y todos los que se están escuchando en el chat de Twitch, lo mismo. No, solo tenéis que decir eso a Lema. Sí, sin problema. Es nuestro azafato y no hay problema, podéis entrar, no... No mordemos. Solo cobro un poco de entrada y ya está. No pasa nada. Tú lo cobras en carne. ¿Qué va? ¿Qué va? Será convincente. No, ya después te doy los 50 pavos que hemos acordado, ¿vale? Ahí está, sí me gusta. Lema, esto va como la segunda mano. A mí me tienes que dar un 15%. ¿Qué coño? ¿Qué hace el pase que soy yo, hombre? Qué cabrón. Pues nada, Springs, te dejamos ahí que descanses, que comas y cenes y hagas lo que puedas, porque falta una hora solo para la conferencia. Sí, sí. Hostia, madre mía. Venga, vamos a hacer algo. Qué fuertes, ¿eh? Sí. Madre mía. Pues nada, un placer estar aquí en la tertulia post conferencia. La verdad que me lo he pasado muy bien. Eso esperamos, que te lo pase bien. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, tío. Muchas gracias por entrar en directo. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Nada, a vosotros. Un saludo. Pues nada, chicos. Estoy viendo aquí y las tropas han disminuido. Kamman se ha tenido que ir un momentito. Reaper también. User disconnected from your channel. Y... sí, pero ¿has visto el nick de Chicho? El Chicho One. El Chicho One. Madre mía, Chicho. Joder. Después de las 5 a las 5 de la mañana será el Chicho One 4. No, ¡hombre! Chicho. El Chicho. Y luego será el Chicho One 4. ¡Yu! El Chicho 4. Chicho 4 será. Hostia. Chicho for you. Sí, qué bueno. One Chicho for you. Está bien. One Chicho for you, sí. One for you. Imaginar cómo va a acabar esto. esto puede acabar. Buf. Prepararse para las fotos de Catman del final. Y eso que a riesgo de baneo no tengo cerveza. Te lo vuelvo a decir, empieza tranquilo. Un café, dos paquetes de tabaco, 12 Coca-Cola, proteínas, aminoácidos, ¿sabes? Una sesión en el gimnasio. V, ¿tú fumas? ¿Tú fumas, V? No lo sabía yo eso. No. Ah, vale, ¿cómo dices? Dos paquetes de tabaco. No sé qué decir. Ah, vale. No, tío. Sí, no sé. No, solo cuando hay chicas. Mierda. No, entonces, hablando al principio lo que has comentado de Pablo, que al final no puede venir. Pablo, sí. Muy mal, ¿eh? Estás baneado, Pablo. Te voy a banear yo. Desde aquí pedimos un autobaneo. Un saludo para Pablo. ¿Pero Pablo trabaja en algún programa especial? ¿Un podcast? ¿Pablo? ¡Pablo! ¿Eh? Vamos a hacer un poco de spam, ¿no? Ya que no viene, vamos sí, a saludarle. Sí, spamear. Pues Pablo es el director de un programa, de un podcast de radio, ¿no? Sí, me suena a Dalo, sí. Algo de confesiones, una panda borracho, todo el día bebiendo cerveza, nada. En el último programa, súper tranquilo, ¿eh? Ver, escúchalo. No, todavía no lo he escuchado, no. Vale. Yo soy oyente de fin de semana. Confesiones de un jugador, ¿no? Ya lo decimos. En mala compañía, ¿eh? Sí, aquí estamos. Uf. Sí, me han dicho que no está mal. Yo tengo miedo de que entre en cualquier momento por la puerta un tío con una careta de mono y me empiece a pegar o algo. O besar. ¡Oh, no! Voy a buscar vídeos de mono. No. Pon el vídeo del mono meándose. No, pero lo del mono, esto es por la gracia de Infinity War, ¿no? De que el Titanfall va a ser lo que más pete, ¿no? Petará, eso seguro. Sí, tiene buena pinta, la verdad que sí. Bueno, están preguntando aquí por el chat, pues ya por terminar, hacer un saludo a Black Bebop, a Cascali, a Daylor y Fleischer. Están preguntando, Black Bebop, ¿se han explicado algo de la segunda mano? Nada, ¿no? Que llame y no. Se lo decimos. No, lo quisieron dejar antes de, claro, antes del E3. Conexión 24, bueno, eso no, eso es la conexión, ya me estoy liando. En principio, los juegos... Microsoft deja que las third party, las distribuidoras, sean las que dejen claro si quieren cobrar dinero de la segunda mano o no, de las tiendas directamente. O sea que lo que es vender juego de particular a particular, olvidémonos. Y te permiten, una vez tú tengas el juego, regalarlo a otra persona. El problema, lo único que te piden es que esa persona lleve 30 días como mínimo entre tus contactos del Xbox Live, que también lo han ampliado de 100 personas a 1000 personas. Y creo que es, y creo que está claro eso, que es regalar, o sea, no es prestar. O sea, tú te pasas el juego y le dices, mira, oye, te he regalado tal juego. Que supongo que aquí vendrá el tradeo, o sea, yo te doy tal juego, tú me das tal otro, pero solo se puede regalar una vez. O sea, la persona a la que bueno, se regale... Bueno, lo vendes también, a lo mejor, si tienes algún conocido. Pues, sí, entonces... Cabe la mínima posibilidad. Esa segunda persona que tenga el juego lo podrá vender, pero lo podrá vender a tienda. O sea, no podrá regalárselo a otra persona. Tendrá que ir a la tienda y decir, mira, voy a vender tal, que viene a ser un código. Entonces este código, en principio, te lo desvinculan de tu cuenta y se lo venden a otra persona. Y de ahí tú, no sé cuánto dinero recibirás tú, cuánto se queda la tienda... cuánto recibe la desarrolladora, esto aún no está por determinar. O sea, el tema de la segunda mano está un poquito ahí. Sí. Un apunte, los 1000 amigos, o sea, que cuando se conecta a un amigo te sale el típico sonido, ¿no? El típico sonido del logro. ¡Oh! Y cuando se te conecten, imagínate, 500 amigos a la vez, va a ser un poco... va a ser muy molesto, ¿no? O sea, imagino pondrás más pequeñito o algo, ¿no? Pegar a potes en el sofá. O Kinect estará, se volverá loco. Pero vamos, no creo que sea tan escandaloso como tenía 100 amigos. Que es una burrada. Lo de 1000 amigos es una brutalidad. Bueno, sí, imagino está muy... A mí me parece poco. ¿Te parece poco, no? Sí, yo creo que no hay ni 1000 personas en el barrio, tío. ¿Dónde vivimos? Es muy posible. Aunque vaya, yo no tengo ni... Tendré 800 amigos, no sé. 1000 no llega. Ya habrá alguien que se queje, tú tranquilo. Sí, seguro. Seguro, alguno de estos de la prensa, periodistas, alguno de estos. Bueno, ¿algún comentario más que queréis decir? Yo por ahora no, yo creo que ya que hará falta enfriar un poco el asunto y ver qué pasa. Sí, ha sido... Lo que viene ahora. Así como un resumen, juegos, muchos juegos, mejor con el salto de generación, más fluido, ¿no? Porque han nombrado muchas veces lo de 60 frames, que eso me parecía, en fin, era lo que pedíamos, ¿no? Y, sí, sí. Y poco más, la verdad es que ahora mismo, hasta que no salga la consola, bueno, tenemos que ver a las siguientes conferencias, que claro, que EA y Ubi sacarán bastante más juegos, ¿no? De los que han enseñado ahora Microsoft. Sí, sí, algún petardazo tendrán que tener seguro. Y ya no serán exclusivos, serán todos multiplataformas, esperamos. Sí, en principio sí. Pues, y bueno, ver la funcionalidad de 3 con el mando. El mando nuevo, que es distinto al anterior. O la pantalla táctil, a ver cómo lo hacen. A ver qué muestran, sí. Porque yo me voy a esperar a que venga el mono esta noche y... y ya está. Si tuvierais, si saliera en diciembre las consolas, fío, si tuvierais pasta para las dos, ¿os compraríais las dos o os entraríais solamente en una? No creo. Una burrada, ¿no? Hay que ir poco a poco, hombre. Sí, sí. ¿Y bueno, dinero? Y por lo que han dicho también Microsoft, al menos la Xbox 360 aún se podrá disfrutar, por lo que parece. Sí, yo creo que, bueno, lo que tiene todavía de catálogo, que no hayamos jugado, aunque no somos muy viciados, y yo creo que un par de años sí que tiene de uso la consola. O sea, yo no veo ninguna opción descabellada ahora. Comentaba Daylor ahí, ponían 180 euros que vale ahora. La consola nueva, un par de años, con 2 años de garantía, merece la pena. Mi opinión es que sí. 2 años puedo tirar yo con lo que tengo acumulado. Claro, sí. Más. Y también, bueno, la verdad. Y estamos sin hablar de PC, claro. Estamos bestia. Pero también es curioso, por ejemplo, ver lo que va a ser Sony, lo que va a hacer Sony con PlayStation 3 también. Si la dejará muerta del todo, ¿pasará el salto a PlayStation 4 o qué hará? No creo que la deje muerta, ¿eh? No, no creo, pero bueno, habrá que ver, a ver. Eso es otra, la conferencia de Sony, si tienen que hablar de Vita, de Play 3 y de Play 4. No creo que se centre, feo, no será tan, no enseñarán tantos juegos como ha hecho Microsoft, ¿verdad? No sé. Será interesante verlo, sí. Y por cierto, Microsoft no ha enseñado nada de Kinect. No, parece que han cambiado un poco el concepto de Kinect por el Smart Glass, que se llamaba. Claro, el Kinect ya lo dejaron en la conferencia anterior, de hace 3 semanas. Han hecho lo que tienen que hacer. La verdad es que no, bueno, ha salido el negro ahí moviendo un poco las manos, pero ni siquiera han enfocado. Yo creo que era más comandos de voz, ¿no? Lo que estaba diciendo. Seguramente sí. Sí. Muy bien. No, pero al menos se agradece que las conferencias ya hayan dejado un poco Kinect atrás, que ya era un poco repetitivo y cansino también. Sí, pero es raro que no hayan enseñado 1 o 2 juegos, ¿eh? Sí. Seguramente como lo tienen. Dime. No, digo que también una conferencia que presentan lo más grande, a lo mejor juegos de Kinect que suelen ser un poco simples, son graciosos, pero no son los grandes juegos. Quizá le queda un poco grande, o bueno, yo siempre he pensado que quizá le queda un poco grande, si no es un gran juego que ofrezca mucho. Quizás un escenario que le quede un pin grande, creo. Ya. Tienes razón. Bueno, aparte tenemos que esperar todavía lo que enseñan post E3, ¿sabes? La conferencia, siguiendo las páginas principales, a ver cómo... Ah, sí, sí. Se sacan. O sea, aunque Microsoft, tengo entendido que creo que no iba a hacer declaraciones después de su conferencia. Lo que enseñaba era lo que había y ahí se quedaba. En un principio iba a haber eso y al final parece que ser que dijeron que no iban a hacer nada más. Hola chicos, ya estoy otra vez por aquí. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas? En el urinario. Hablando sin haber. Vaya, ya. Has dejado el micro abierto. Sí. ¿A que sonaban cosas? Sí, sí. ¿Sí? Pues si está esto. Sí, sonaban monos ahí. Ah, vale. Monos. Es calma. El Panzer Dragon, tío, ¿sabes? Un Angry Monkey se oía por ahí. Sí, sí. Pues nada, chavales, que continuamos. Hacemos un paroncillo, ¿no? Para cenar y eso. Paroncillo, yo creo. ¿Os parece bien? Esto te lo agradece. Aquí cenamos todos juntos con el micro. Aquí es que cámara cogida, o sea, ¡hasta luego! ¡Qué tío! Pero bueno, está ahí su foto, ¿eh? La foto no la quito. ¡Ay, ay! Ah, sí, a jugar ese equipo. Bueno, vosotros si queréis quedaros, yo me ha salido un momentillo, voy a sacar al perro, a comprar la cena y. Yo creo que. Estoy otra vez, yo creo que mejor si paramos nada, 20-30 minutitos. para lo que digan en el chat, lo que digan en el chat. ¿Crees que nos quedemos? No, no lo pongas en opción de los oyentes que vamos. Claro, tío, cabrones. No, por vosotros hasta las 8 de la mañana. Os quedáis ahí, venga. Ese era el plan. Sí, bueno, voy a dejar el streaming abierto, por eso igualmente, o sea, con música y tal, por si alguien quiere seguir hablando en el chat y ya está. Pero, ¿qué música? Chill out ahí. ¿Qué música? No, vosotros no la escucháis, pero es en música así de videojuegos y tal. Está bastante. Bueno, a mí me gusta. Planeta de los simios, ¿no? Como soy el que la pone. Pues voy a buscar la banda sonora, la voy a poner luego para que Catman salga ahí. Así me gusta. Pues nada, señores, lo vamos a dejar por lo que hemos dicho. A menos 20, menos cuarto, volvemos a estar aquí. Voy a dejar el streaming abierto. De nada. O sea que si queréis ir comentando cosas en el chat, lo cierro un segundito para hacer una cosita, para subir el streaming a podcast, para si algún oyente no lo podía escuchar ahora, no podía hacerlo en directo y ya está. En nada, estamos por aquí dentro de la brasa, ahí con V, con el Chicho, a ver si también... El Chicho One, habla con propiedad. De Chicho One, luego ya veremos. Luego será de Chicho Electronic Cars. One for, y luego One for You, ya está. One for You, lo va a tener todo. Pues eso, no nos enrollamos más, porque si seguimos así ya no hace falta que nos vayamos. Sí, sí. Pues nada, chicos, en nada estamos por aquí otra vez. Hasta dentro de 20 minutitos. Hasta ahora. Venga. Hasta luego.